Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 69, grabado el miércoles 16 de abril del 2018. 669. Cuando detrás de uno de los del 69 con nosotros. ¿Cómo fue? Ya siento el 69. Sí. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio a punto 2 de SB Medios al Perico. Y también a Tico Man. ¡Qué mochi! También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, geekos. Me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes en este tan episodio especial. Que no podemos enseñar. Tener acá a la masita de Behavior. Estamos contentos, no emocionados. Contentos y emocionados y excitados. De tener a la masita de Behavior con nosotros acá en el estudio, ahí la pueden ver. Hoy sí logramos poner la cámara en el lugar correcto. Correcto. Ese bracito muy... Sí, ese bracito de... Hoy logramos... ¿Cómo se dice? Erect. Algo para poner la cámara. Y eso que hemos que tenemos erecto es ni más ni menos que el... Del perico. Así es. Ahí se ve atrás. ¿Quieren saber de qué perico estamos hablando? Sí. Vean el video en YouTube. Es que ese es el nombre cariño, el del perico. El piripiripi. El piripiripi, así le llamamos al perico. El piripirico. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio. Es un episodio muy especial porque hoy tenemos reproductores sexecutivos. ¿Esta camarita? ¿Para esta la camarita no ya, tiene uso, es un prop. Este es por chivatada, es por chivatada. Señoras y señores, los... reproductores ejecutivos de este episodio son... No, es para acá. Perdón. Es que en esa Hugo pantalla está el día. Fernando Bilbao. Casi como Bilbo Baggins. Sí. Y Carlos Díaz. Parece, así que, señores... diploma de que fuiste a un seminario de negocios, sí. Así. No, esa mía. Eso es de ponerlo en el... Lee de la siguiente forma. Dice... Bueno, él no lee, yo le leo el diploma. No. Dice, diploma de agradecimiento. La Sociedad de Comic Geekos nombra al señor Carlos Díaz, nuestro honorable reproductor sexecutivo, en el marco de nuestro episodio número 669. Agradecemos su apreciable aporte, y luego la fecha y mi firma. Así que... O sea, el resto valimos. Sí, no. Ni siquiera una cebolleta. No, pero ¿saben qué? Firmamos los todos atrás. Porque yo lo que quiero... ¡Atrás! ¡Gracias! Atrás del productor. Acá. En la todos, acá. En la nalga derecha, en la izquierda. Ah, por cierto. En medio. Mara, y a los reproductores ejecutivos, háganos llegar, porfa, sus direcciones y nosotros les haremos llegar los... después los secuestramos. Se los mandamos en una bolsa de papel así, sin nada de señas. Doblado en seis. Pero que se vea desde afuera. De eso que es transparente. De no, es que si estaba suscrito así a la Playboy, te lo mandaban en un sobre café sin nada de que Playboy. Que no hay, o sea, para disimular. Entonces, igual les vamos a mandar esto así. Un sobre Manila así, normal. Iba a decir nada más dildo inside. Te acabó el diploma, parece de seminario. No voy a decir nada, pero las baterías del dildo no van incluidas. No van incluidas, el dildo. Como que son instrucciones de IKEA, ¿ve? Así sí, para sí. Insertarte aquí. Pero aquí no viene ningún dildo, tampoco la batería. Pene mecánico. No, garantía de certificado de garantía de pene mecánico. Señoras y señores, el larger pump. Austin Powers. También los productores ejecutivos que van a acompañar este episodio son Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Rico Suave, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao y Luis Ignacio Ballesteros. Muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos de este su episodio número 600. Ellos solo van a poder ver desde afuera, mientras los otros ejecutivos son los que están ahí. Ay, van a estar reproduciéndose a lo bárbaro. Esto no, los otros no van a poder travesear. No, van a ver así y detrás del vidrio un montón de balas. un montón de loción ahí, cosas sí, para sí. Que se entretengan. Va a pasar entretenidos, pero lo más divertido lo van a tener ahí los reproductores ejecutivos. Como podrían tal vez haber notado uh-huh. estos últimos minutos, sí. No es para niños este show. Así no, este episodio es... Porque los otros sí. Sí, los otros, sí. Sus abuelitas. Y con el otro podemos arrullar a los bebés. Para que se lo, Julio se lo ha puesto a sus tías. ¿Negalo? ¿Negalo? Una vez. ¿Y escogiste así un episodio apropiado? Fue el problema. El 12-9. No lo escogí yo. El 12-9. No se mueve. Primero. Muy bien, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Así es el momento del box office. Adelante, Tico Man, con el box office de películas porno de esta semana. Box office de Pornhub de este de fin de semana sí. pasado. No, el box office más sexy de todo el... ¡Wow! El número 5, Un Lugar Callado. Que no, es un lugar calladito porque para ir a... Es el lugar donde no está la masita porque ella sigue gritona. ¿Cómo, ¿cómo es posible que la película mierda siga estando ahí? Está todavía, es que la Mara va a verla porque... No, es que, cine, es que no hay nuevas. Le tienen miedo a los Avengers. La número 4, Overboard. Que es la de sí. Derbez con Anna Faris. ¡Ey! Le ha ido bien. Le ha ido bien, le ha ido bien. No bajó mucho. Esa hizo 9 millones. ¿Es segunda semana? 29 millones. Uh-huh. Segunda semana, sí. La bajaron hasta la 4 porque hubieron dos debuts. Okay. Una es Breaking In, que es la continuación de Breaking Bad, pero esta es... In. Uh-huh. No, claro. No, espérate. ¿Mm? Por lo que yo comenté la vez pasada, no sé si al aire, de que si la película hacía 70 millones, se iba a tatuar un Speedy González en el culo. No se lo va a tatuar. Ok. Lleva solo 17. Ish. Ah, no, perdón, 29. Tal vez. Y lamento. Es todo mundial. Y lamento decir que la fui a ver. No, yo la quiero ver. ¿Qué tal? No. Olvidado. ¿No se le pone la primera? ¿A la original? Igual de mala, o sea, no era, la verdad tampoco. Que tenés razón, la primera no fue. Y mira, y el show se lo roban un montón de mexicanos que pusieron en el elenco a la no Derbez. Tuvo, ajá, no Derbez, pero el resto de los mexicanos. Derbez. Ahí tal vez los escuchas mexicanos pueden explicar qué hizo Derbez, que de repente salía haciendo unos comentarios que no sé qué dijo en Twitter, vi que andaba enojado o qué. No sé, algo dijo de Mara que no le pagaban o que sí le pagaban. Nada, que puto. No sé. Pero cayó mal. Sí. Bueno. Y aquí lo estamos ayudando un montón a Derbez. Número 3, Breaking In. O sea, ya dijimos 17 millones. ¿De qué trata? Costó 6. O sea que... ¿What? Me suena a esas películas tipo The Purge, Paranormal Activity. Breaking In es una película sexual acerca del... No, perdón. Esa es otra. De un tipo que se mete en una casa y encuentra una bicha y la roba. La roba. Le dice, como la chara. La virginita. Decía. Las pantalones. Asalt. Como dice, átame y haz lo que tú quieras. Así que la tele robé el estéreo. Una mujer pelea para proteger a su familia durante una invasión a su casa. O sea que sí, es que sí. O sea, le pegamos. No, yo sabía. Sí, en la versión hentai, ya la van a rescatar. No. Bueno, antes que le hagan algo a mi esposa. ¿Cómo se llama? Antes de que se la pisen. Antes de que me por el culo. Antes de que se la pisen al mismo tiempo. En esta versión del Safe Room, la señora agarra a los dos bandidos y se encierra con ellos en el Safe Room. Y solo hay arañazos, así que quieren salirlo. Pero de los bichos, saquen. La vieja como que es el Ugly Panda. Como que es Scary Movie, que el fantasma tratando de ir de la bicha que lo quiere coger. Panic Room es el nombre. Bueno, la número 2, Life of the Party, la vida de la fiesta. Esa hizo 17.8 millones. Le pasó por poquito al Breaking In. No dice cuánto costó su primera semana. Número 1... Avengers Infinity War, que hizo más dinero que todas las top 5, todas las demás del top 5 juntas. Plata. Hizo 62 millones, lleva 548 en su tercera semana. Creo que ya rompió el récord de película superhéroe más taquillera ever. Mundial. Y en Estados Unidos también. Ahorita está detrás del récord de Jurassic World. Le faltan como 30 millones para pasarla en Estados Unidos. Mira, vi el tráiler, por cierto. De Infinity War. No. De esta de Bohemian Rhapsody. Y este actor se parece un montón, sí. ¿Verdad? Ya había visto fotos del tipo de... Es el mismo de... ¿Cómo se llama? De Mr. Robot. Rami Malek. Ajá. No, mira, el maquillaje. Ya lo viste en maquillaje y pues, igualito. El maquillaje es lo que le dio un montón. Iba a ser Sacha Baron Cohen, que también se parece. Se parece más a Sacha, pero me cae mal. No, pero este... O sea, le quedó súper bien, pues no es que perdieron algo. Esa la quiero ver, fíjate. Yo estoy con él, por fan de Queen y de Freddie Mercury. No sé, yo no he visto Mr. Robot, pero dicen que es buena serie. Bueno, tipo como Mr. Robot no la he visto. Bueno, yo me he quedado, yo te estoy diciendo y no he visto la segunda temporada. Yo tampoco, estoy esperando que terminen todo el montón de basuras que vemos. A ver, aquí dice que dijo que los aspirantes a trabajar no deben de preguntar cuánto les van a pagar. Ah, los millennials, que lo primero que preguntan sobre un proyecto es cuánto les van a pagar. Millennials. Por eso no tenemos ningún millennial de oyente. Millennials que solo quieren que les paguen por su trabajo. Y... Malditos. Malditos. Yo soy millennial. Ya, sí, ya vas a ser de los 1900. El Sensei ya es como dos millennials. Acaba de cumplir los dos millennials. El Sensei es doble millennial. Los milenios. Ven, milenio. Milenio es este cabrón que está aquí. Se llama el perico. Él se llama el milenio. Ahí está el milenio. El milenio piripipi. Que no es lo mismo que es un milenio. Así se llama el perico. Milenio piripipi. O quizás es hondureño, vea, de ser de San Pedro Sula. Sí, San Pedro. Es suleño. Pero dicen que sacaron de contexto esa parte. O sea, que puede que haya dicho que quieren que les paguen los millennials. Y yo estoy de acuerdo. Y cortaron antes que no sea, no tenía ni idea. No sabes. Bueno, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso mega episodio con algunas cuantas noticias. Tanto tiempo sin grabar. Miles de noticias. Adelante, Don Julius. ¿Qué noticia aquí? ¡Ay, un montón! Spider-Man, ya confirmaron los de Marvel que... Se murió. No, Venom no es parte del MCU. Definitivamente okay. No está relacionado. Y los de Sony así todavía queriendo engañar. Y todavía diciendo, tal parece que Tom Holland no puede salir ni haciendo camellos. O sea, que lo que decían, que lo vieron saliendo de ahí, fue a tomar café porque era mejor el de ese estudio. Lo invitaron, ven, toma, se fue ven, ven. Así una cabra escondida, así. Y a la parte Tom Hardy, así como... Ya están terminando de filmar la segunda temporada de Iron Fist. Entre las buenas noticias... Thanos solo son, no hizo su trabajo. Solo son 10 episodios, son menos. No los clásicos 13. Vos decís solo son 10 episodios. Yo digo, son 10 episodios. No, pero... Hubieran sido 9. Entre mejores noticias dicen que el show se lo roban la Colin... Es igual la vez pasada. La Colin Wing y la Misty Knight. Ah, sale Misty Knight. Van a salir y dicen que las mejores escenas son con ellas. La Misty Knight ya es confirmada en Luke Cage. Que han salido un par de trailers últimamente. Y ya salió con el bracito bien. Con el brazo. Que dicen que no es... Ya le vieron como que la marca no es de Stark. No es Stark. Okay. Sino que es Danny Rand Tech. ¿O cómo se llama? Más aceptable. Y que el Finn Jones, el Iron Fist, está un poquito más competente como Iron Fist. Tiene un año y medio. Debería, si no. Malas noticias, murió José Labat. Este es un actor de voz mexicano. Ah, sí, lo que vi. Era amigo de voces. Así, bien reconocido como narrador de Dragon Ball. Hacía doblajes. Él era Indiana Jones, entre varios. También en todas las adaptaciones... Bueno, por lo menos hacía un montón de papeles que hizo Robin Williams. Uh-huh. En Jumanji, la serie. Jumanji, la serie animada. En Hook, él era Peter Pan. Y un montón más. O sea, de Disney. Creo que este era Freddy en Scooby-Doo hace... ¿Freddy Krueger? Sí, Freddy. El que se daba la Daphne. El que le sacaba las uñas al Chucho. Sí. Cabal. Entonces, sí, murió hace poco. O sea que él... Era el de la famosa frase, faltan 5 minutos para la destrucción de Namekusei. Ese no era Freezer el que decías. No, ese era el narrador que decía. Ah, bueno, sí. Sí. No, es que él siempre narraba en el episodio. Uh-huh. Y que murió no sé quién. Y el siguiente episodio. Pero el bicho, o sea, yo jamás hubiera pensado que era él. O sea cambiaba voces. Sí, Fred, descubrió. Sí, pero podía ser diferentes voces. Fíjate que tenía unas voces así bien, bien profundas y todo. Uh-huh. Pero ponerle que en YouTube, si pueden buscar ahí unas de... apropiada el episodio. Sí, sí. Si pueden buscar, cabal, está la voz que hacía para Indiana Jones, que era más, como que más, así, más, más leading man. Y después también hacía Gandalf. Ya sonaba más de viejito. Más asmático. Ajá. Es que esa mara que hace... O sea, tenía un rango... O sea, si vos lo ves, o sea, pues mala onda. O tenía un chamo. Ojalá que esté gozando de lo que viene después. Fuerza para su familia. Con tocino. Pero hablando de esas personas, a mí el que me impresiona es el que hace la voz de Goku. Ajá. ¿Por qué? Hace la voz de Goku y hace Don Ramón. O sea, imagínate qué personajes más controversiales. Espérate, espérate. ¿Controversiales o... Diferentes. Don Ramón en la serie animada del Chavo. Ah, ok. Okay. No, cuando en la serie... Sí, sí. En la serie en vivo. Ramón Valdés solo movía la boca. Dijo, está detrás de la... Vos oís a Goku y oís voz de chivazo. Y oís a Don Ramón y oís voz de un pendejo. Pero mi respeto. En uno de los dos casos no está actuando. ¿Cuál será? Me sale más natural. Mira, no sé si dijimos que Jon Favreau va a ser el a cargo del show live action de Star Wars. El que va a salir, en el tiempo estará ubicado después del Retorno al Jedi. Van a narrar cómo el First Order sube al poder y va a seguir un grupo de pilotos de la Resistencia. Ajá. No dicen que vaya a salir Poe Dameron, pero se espera que salga, aunque sea invitado algún momento. Y no va a estar enfocado en usuarios de la Fuerza. ¿Vos sos el que mandó ese meme de que Poe Dameron solo pendejadas hizo? Sí, era infiltrado el First Order. Ayudó más al First Order que a los rebeldes. Especialmente en la segunda película. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya hemos hablado de Fortnite. Sí. El juego más popular en Twitch. Me encanta ese juego, mijo. La cosa es que tuvieron un crossover, o bueno, creo que, no sé si está todavía, pero era un crossover con Avengers. ¿Verdad? De que te metes una partida de Fortnite y a media partida de repente cae un meteorito y en ese meteorito viene el guante del infinito. Puta. Entonces, ya armado, consta. Ya armado, sí, todas las gemas y toda la cosa. Ajá. Entonces, el juego se convierte, en vez de matar, así matarte entre todos, en ese momento... Capture the flag. Capture el guante. Ajá. Entonces se lo pone y el que se lo pone se transforma en Thanos. Y tiene poder así, puta, es palomísima. Entonces, dice la Mara que bien chivo porque ya no estás así tan... Antes de que caiga el guante, no estás así como que matemos a todos, sino que, puta, no voy a matar a todos porque si no voy a tener menos ayuda para matar a este. Entonces... Porque sí pueden matar a Thanos. O sea, un sniper se lo puede... Pero Mara. Ajá, se lo pueden echar. Porque sí aguanta bastante. Aguanta un montón, sí. Entonces, interesante. Sí, que se ha hecho bien, bien popular ese modo. Marco, mi hijo y Luciana, los dos son enviciados con ese juego y juegan en team. Hacen como team ups, ¿verdad? ¿Pero pues, iPad o...? Uno en iPad, el otro en PlayStation y a veces se viene a jugar en la computadora. Cuando dice que está Yuka, los contrincantes se van a jugar a la compu porque es más fácil apuntar. La cosa es que... Que les da ventaja haciendo el iPad. La cosa es que están... La estrategia de ellos es esconderse. Y ahí pasan escondiditos. Mira, ya solo quedan 16. Y entonces, o sea, y de repente, se matan todos y quedan ellos dos. ¡Ganamos! Salen bien contentos. Buena estrategia. También requiere habilidad, pues, o sea, eso que no te hallen. No te puedes esconder tan fácilmente. Sí, más que el área de juego se va reduciendo. Se va reduciendo, ¿no? Y si te quedas afuera, te morís. Otra noticia para los archivos de crímenes geekos. Hace poco robaron el prop, la armadura original de Iron Man 1. Ah, sí. La MK3. La dorada y rojo. Rojo. Que esa vale como $350,000, una cosa así. Sí, la cosa es que vamos a decir que no la encuentran. Porque eso que, bueno, ¿dónde está la armadura? Y o sea, parece que estaban moviendo de un lado a otro estos props. No la encontraron. Entonces dicen, bueno, asumimos que la han robado. Entonces la andan buscando. Imagínate que la robaron. El hijo puta que se la huevió. ¿Qué va a hacer? Tiene que tener ahí. ¡Ay, puta, qué vergüenza mi armadura! ¿No la va a vender? Inmediatamente le caen. Sí, porque... O sea, menos de que... Eso que va a la Comic-Con y ¡puta, qué vergüenza! ¿Cómo hiciste el disfraz? ¡Ay, soy paloma! Hay que ponerse a mierda, no va a ser tan chiche. No, si no... El Jarvis y todo. Qué paloma. Mira, leíste que... Antarctic Press, un publicador de cómics pequeño, canceló a último momento una nueva serie que se llamaba Los Quiebraquijadas, Joe Breakers. Ah, ok. Lo interesante es que esta serie, el creador hizo un crowdfunding. Le pidió a la Mara que le donara pequeñas cantidades de dinero, recogió más de casi $250,000 para publicarla. Hay de comprar armadura. Tal vez. Casi, o, casi. Se la robó y la vendió. Y con... Le faltan 100,000 para la armadura. Y lo iba a publicar con Antarctic Press. Sin embargo, el fulano tiene una campaña en su contra. Por... le han hecho un boicot por harassment. ¿Qué fue lo que hizo este baboso? O sea, él dijo, hey, Mara, quiero publicarlo yo, denme pisto. Ya tiene un verbo de pisto como para publicar, pero... Lo tiene que hacer a través de alguien. Le está pagando Antarctic Press. Ah. Vaya, aquí te traigo el dinero para que vos no inviertas. Pero inviertas, porque nadie quería. ¿Pero quién le está haciendo el boicot? ¿El público o la empresa? Específicamente las tiendas de cómics. Uy. No estaban dispuestos a vender el cómic. Y porque aquí está. El fulano, el creador, ha hecho mucho campaña en contra de diversidad en los cómics. Ah. Tanto que utilicen personajes con diversidad o que los creadores sean de otras razas, otras preferencias sexuales, religiones. Así que racista. Algo así. Entonces, que van a imprimir y que la repartan. Entonces, Antarctic Press dijo, ¿saben qué? Después de evaluar seriamente lo que ha sucedido, preferimos no ser nosotros los que lo publiquemos. Bien. Se echaron para atrás de que el fulano se quedó con los 250,000 pesos. Uy, no. Qué triste. No, pero si no cumple, regresan el pisto. Debería de. Pero si ya se compró el yate. Que regrese el yate. Bueno, no sé si vieron de que Rick and Morty lo renovaron. Bueno, o por lo menos han hecho un trato para una orden de 70 episodios. Sí. Lo cual es un vergo porque cada temporada es como de 15, 16. ¿Viste que salió Dan Harmon en el podcast de Kevin Smith? Ajá. En el Smodcast. Hey. Ah, pero hace rato. Hace poquito. Y estaban hablando de eso. De toda la trayectoria de todo lo que él había hecho hasta llegar a Rick and Morty. Y... interesantemente hablaba de que puya, qué chido, que ya no sé qué, mira, pero te has tardado un montón en esto. Sí, me dice, pero no es que me haya tardado porque no tengo qué decir o qué contar o qué historias decir ni nada, sino que ahorita es momento de los abogados y los agents, porque están negociando ellos un buen deal. Entonces ya estaba encaminado este deal así para una cantidad grande de episodios. 70 episodios. Así como van, que son 2 años entre temporada y cada temporada son como más de 10 episodios. Pero es lo que dice él, que lo tardado entre las temporadas no es porque a él no se le ocurra que escribir. Negocian cada año. Sino que cada año es la negociada esa. Entonces, Adult Swim es el que más bien dijo, basta, bueno, pues ya. Y esa está en Netflix. Creo que sí. Las dos primeras, pero hace poco dijeron que las acaban de quitar para Latinoamérica. Ah, ok. Pero solo tenían hasta la 2. Hay hasta 3, ¿verdad? Hechas. No, 2. 3 hechas. 2 son. 3. Solo 2 seasons. Yo, esta es la tercera. Yo creo que son 3. Ya vamos a ver. 2 seasons. Brito, que no está haciendo nada. Busquen. ¿Cuántas son? La primera. A ver, ahí en el chat nos van a decir cuántos seasons de Rick and Morty hay. Y yo sé que el sensei lo ve. Porque Pickle Rick fue de la segunda temporada. No, es que yo acabo de ver la segunda y no salió. Es que en la segunda es cuando termina preso el Rick. Ajá, termina preso. Y en la tercera es cuando escapa el primer episodio y hace un deberg. Ahorita va a salir la cuarta. Spoilers. Ahorita va a salir la cuarta. Ah, la tercera. Ah, pues ok. Ah, pues son tres. Kevin Feige confirmó que Kamala Khan, Miss Marvel, Fish, ya tienen planes para usarla. Huele a Fish. Huele a Fish. De la mano, así. Okay. Sale un olor. Hay mucho camarón. A chacalín. El olor del Fish. A chacalín. El poste huele a Fish. A chacalín. Aceite de bacalao. Así que supuestamente es parte de los nuevos personajes para la cuarta temporada. La fase 4, perdón, ellos no son por temporada. ¿Saldrá en Captain Marvel? ¿Quién? La Kamala Khan, la nueva Miss Marvel, que es la adolescente. La negrita que se estira. Que se estira. Y no es musulmana. ¿Y por qué es Miss Marvel si se estira? O sea, ¿por qué tiene ese poder? No, ella porque su héroe era la Capitán Marvel. Se puso el nombre. O sea, se el nombre agarró el nombre que dejó de usar la Capitán Marvel. Y le copió el trajecito. A ver, entre fines de temporada, el más interesante es el de Agentes de S.H.I.E.L.D. Estaba en la quinta temporada, habían dicho desde el principio que lo más seguro era la última, se esperaba que la contaron a modo de cerrarla. Faltando tres episodios para terminar, dijeron, mencionan en una parte del episodio, nos están informando que hay un ente extraterrestre está atacando la Tierra, se llama Thanos. Solo lo mencionaron. En el siguiente episodio, en el penúltimo, que es el que hasta donde han dado. Está en Wakanda. Fíjate que no dicen nunca Wakanda, pero no. Dice el general Talbot, tengo con mi nuevo superpoder, me voy a unir a los Avengers para combatir esa amenaza. Y en el último, lo que todos esperábamos es que más de alguno se muera. Se desaparezca, se desintegre. Pero no tenía mucho sentido si le daban en la nuca a la serie. La sorpresa es que esta semana anunciaron que van a renovarla, van a ser mitad de temporada, van a ser 13 episodios, una sexta, nadie se lo esperaba. Pero no tenía sentido tampoco, las temporadas comienzan en octubre y no pueden resolver nada de un personaje desintegrado porque hay que esperarse a Avengers 4, pase lo que pase. Sí, si están a un año, o sea, va a salir primero antes de Avengers 4 que la serie. Así que hoy anunciaron que esa mini temporada la van a inaugurar hasta en verano del próximo año. Después de Avengers 4. Va a ser hasta después de Avengers 4. Así que. Y viste que ya le preguntaron a los hermanos Kawasaki, los rusos, sobre varios. Camarada. Sobre varios otros muchos, héroes. ¿Qué le dijeron ustedes? Estaban vivos o estaban muertos. Muchos se murieron. No lo leí. A ver. Fíjate que me da cólera porque algunos que les preguntaron, ellos dijeron, eso es spoiler. Entonces ahí es como que ya solo saber que eso es spoiler, es spoiler. Ajá. Entonces, pero sí dijeron que estaba muerta la Lady Sif. Okay. Pero ¿muerte en qué sentido? Que se fue con Thanos. Se desintegró. Uh-huh. Okay. La Betsy Banner, Betsy Ross. La Betty Ross. La Betty Ross. Es que nunca ha salido. ¿La tía May está viva? Está viva. La Betty Ross ha salido. En el MCU, ¿no? Solo en los de Universal. Y ahí los que más... Con Edward Norton. Los que más interesan... Pero están en el Londres. Los que más interesan están... Spoiler. No te dijeron nada. Ya dijeron... Bullseye va a salir en Daredevil temporada 3. Nice. Es la nueva persona que habían contratado. Kiss. No, porque no ha salido en la serie. No, en la serie no lo habían salido. El casting lo acaban de ahí están anunciar. Defendiendo al comiquero racista. Dicen que no es racista, que contratan Mara que no sabe escribir cómics solo por ser minoría. Que suena como, como algo prejuicioso. Sí, no, y es algo que no es tan raro que suceda. Si llegaron a escribir, tampoco. Fíjate que el otro problema es... Hay Mara que escribe con las patas y no es minoría. Definitivamente. Yo creo que es... tampoco lo vas a agarrar por eso. No aseguraría qué eso. Qué feo que eso se convierte en un issue, ¿verdad? Te diría que ahora... Ya no es el talento, sino dice, que es... Fue puta. Que se cuestione que alguien está ahí solo porque es minoría, siento que es pretty bad. Es como... Pero sucede. Es que esta mujer... No, se está cogiendo al jefe. Esa es otra cosa. Esa es mayoría. Llegó por cogerse... Pero lo primero que pensás es eso, que es tu prejuicio. Es así. No, pero que imagínate que se vaya tan al otro lado del extremo que digan, esta chava es malísima y la única razón que está ahí es porque necesitaban una mujer. Pero mira, es que al final es pisto. Debería ser, mira, vendemos más por las cosas que esta persona escribe, no importa. Pero acordate que en Estados Unidos tienen, creo que es ley lo de representación de minorías, la firma. Efecto positivo, ¿cómo le dicen? Afirmación positiva, algo así. Affirmative action. Acción afirmativa. Ahí, mira, no sé cómo funciona. No son los detalles, pero en muchos lugares o industrias tienen como requisito tener un mínimo porcentaje de minorías y al final les tienen que dar trabajos, aunque no llenen los hay personas con mejor capacitación. Igual que aquí con las personas minupares. O sea, te pueden llegar y te multan si no tienes un minupares. Si vos decís, nadie me ha venido a pedir trabajo, pero necesitas tener uno. Pero eso sí es aquí. No, pero eso de las minorías en los estados, creo que no es ley. Es más bien que sos mal visto si no sos... Es como servicios. Eso tiene más sentido. Okay, pero bueno, no estamos saliendo del tema. Sí. CW anunció que ha renovado la serie de iZombie. Creo que nadie aquí la está viendo y no es lo más memorable. Cancelaron Inhumanos. Cancelaron Inhumanos. Qué inhumanos son los de ABC. Sí. Qué bárbaro. Y, pero la voy a terminar de ver hoy en vacaciones, aunque sea el último que haga. Pero anunciaron que van a hacer reboots de dos series de los 90s. Charm, la de las tres brujas Halliwell, las tres hermanas que descubren que han heredado poderes que son de magias y que son brujas. Y Roswell, la de los adolescentes. ¿La van a continuar o la van a volver a hacer? A los adolescentes que les gustaba la salsa Tabasco. Porque esa serie, yo me acuerdo que cuando la cancelaron fue caos. Fue caos. Y hoy la van a hacer rebotes con personas totalmente diferentes y las también va a cambiar mucho, seguro. Bueno, y viste que, aunque eso no es geeko, pero me llamó la atención, porque es una serie que yo estaba esperando que algo hicieran. Van a hacer reboot de Magnum P.I. ¿What? Y lo peor es que iba a ser mujer, la Magnum, es que van a ser dos. O sea, una está en CBS y otra en ABC. Una es un reboot, que es un Magnum hombre en tiempos modernos, pero como que con el mismo Ferrari, que la Higgins. Higgins es mujer. Okay. Pero también hay otra serie, o sea, no sé cuál está en CBS y cuál en ABC, que ahí es la hija de Magnum. Okay. Esa es, supuestamente es continuación de la serie original. Pues la serie original estuvo en las dos cadenas, entonces, para que las dos no digan. No sé cómo serán los derechos. O sea, como que la mujer biónica que estuvo en dos cadenas, porque dijeron, ya, vamos a dejar de hacer esta serie. Y la agarra otra cadena. Pasó en otra. Quizás. Igual, en algunas de estas series que están cancelando, que son un vergo, mitad se fueron con el de pie de Thanos. Sí. Yo creo que pasó, cabal, el guante. Pero tipo una comedia que se llama Brooklyn Nine-Nine. Esa pasó a NBC. Porque NBC... canceló Fox. La canceló Fox y NBC aprovechó. Sí, no, y es más, NBC es que pasó con la serie. O sea, cuando propusieron la serie originalmente... Se la fueron a vender en NBC y dijeron, no, gracias. Es que no es producida por Fox, no era estudio Fox. Entonces, ya después la agarró Fox y pues tuvo su pega. Y sabes que el lío... Entonces ahora viene NBC y dijo, véngase. El lío fue que Fox para esta temporada, no sé cómo se llaman, obtuvo el contrato de transmisión de juegos de básquetbol estudiantil, algo college, básquetbol, algo así. Entonces, muchas horas. Eso le va a consumir de su programación semanal, decían que como 20 horas o 15, algo, y le tenía que dar en la nuca un montón de series, aunque no es que estuvieran mal las series, pero realmente ya no tienen el tiempo para pasarlas. Mucha gente decía, pucha, será por el trato que están vendiendo a Disney, que ya quieren vender todo, cancelar todo, vender todo. No, pero esa fue la explicación que dieron, y entre esas se fue Lucifer. Porque no era de una serie estrella de ellos, pero les daba y habían incrementado la cantidad de episodios, porque la primera temporada fueron 10, 11, 12. Mi esposa sufrió cuando le conté que cancelaban Lucifer. Me da campaña para ver si la agarra otra cadena. Porque le gustaba un montón. Mira, para mí es guilty pleasure. No lo puedo negar. No es nada buena la serie, pero... No me la perdía. Tanto así que el final de temporada ya pasó. Fue hace 2 días. ¿Y lo viste? El lunes. Lo vi anoche. Bueno. Satisface. Como final de... ¿Ya sabían que se acababa? No sabían. Ay. Porque dejaron un mega cliffhanger al final. Qué cagada. Pero así... spoilers. Estoy advirtiéndolos. Spoilers. De aquí los presentes sé que nadie la ve, así que no hay problema. Básicamente, después de estar con aquella tensión sexual durante 3 temporadas que el diablo le decía a la detective, sí, te quiero, no te quiero, o lo ocultaba. No le había hecho la maldad. Finalmente se lo dice. Es el mero cachudo. Es el mero, mero. Es que se está haciendo bueno. Diablo, ¿no? Diablo. Entonces, se lo dice en el final de temporada. ¿Qué? Y la fulana lo acepta. Y le dice que la quiere. Le dice que la quiere. Bueno, el diablo le ha dicho desde la primera, pero no le cree. No le cree. Le dice que la quiere y le vuelve a decir: es que yo soy el diablo. Ay, hablemos al final de resolver el lío de esa temporada. Ajá. Y antes que puedan hablar tranquilos, los tratan de asesinar, le hacen una. ¿Cómo? Lo rodean con metralletas. Entonces, para salvar. Y le pegan a ella. Y agachan y se matan entre ellos. Se agacha, abre las alas. El diablo. Como la ultraviolet. Y se rodean tipo escudo. Ajá. Entonces los protege de la balacera. Y después de eso se la lleva volando a la azotea de un edificio. Se la va volando. Se la vuela. Uy. regresa y hace una entrada al estilo Batman. Batman, cabal, rompiendo un vidrio. Con las patas delante y las alas extendidas para atrás, y comienza a matar a todos los criminales, todos los asesinos. Y al último, que era Caín, el que mató a Abel, el que, ah, el, que, el, era, que era inmortal. Tom Welling. Tom Welling, el ex el Smallville. El ex del culto. Entonces lo termina matando. Lo logra matar. Y en el momento, no sé, que no tiene la marca de Caín que lo protege. No, ya se le había quitado, ya le había perdido. Y en el momento que lo mata, porque le dice, no, es que tú piensas que vas a ir al cielo, pero porque tu subconsciente te va a traicionar y te vas a ir al infierno a pasar la eternidad, que no sé qué. Y en el momento que lo está mandando al infierno, prácticamente se transforma él a su cara de diablo que no había podido en toda la temporada, y en ese momento entra la bicha. Y lo ve como un cara de diablo y dice, ¡ah, qué horrible! Es verdad lo que me dijiste. Y ahí la corta. No te digo. Pues sí. Que no haces pero caso. Como no me oís. Quitemos el spoiler. Sí. Bueno, he avisado Sony que ya va a dejar de vender juegos en físico, en formato físico para el PS Vita. Ah, para el Vita. Solo online. Y eso solo es lo que yo, bajadito. O sea, el PS Vita todavía existe. Todavía existe, sí, sí. Esa es la otra noticia. Que... No. El PS Vita todavía existe. Esa es la más. Justo impactante. Lo acabo de ver aquí. Lo mismo yo pensé. El PS Vita todavía, ¿todavía lo venden? Otra, ya están anunciando, ya están pensando en una película de G.I. Joe, una continuación, pero que solo Snake Eyes. Que en las primeras dos fue Ray Park el que hizo el papel. Hoy no sabemos, pues, y porque es protagonista mudo toda la movie, va a estar algo jodido. Puede ser. Dos. Petrides. Andrés Petrides. Y otra noticia triste, murió Margot Kidder. Margot Kidder. Yo iba a decir Margot Robbie, pero no, es Margot Kidder. Ella fue Luisa Lane en Superman de 1977, en la, bueno, todas las secuelas. Uh-huh. También salió en la original Amityville Horror, en la casa de Amityville. Hello. Sí. ¿Qué más? ¿En qué otra salió así? De... No sé. No, bueno, había leyenda urbana de que había salido unas porno. No era Carrie Fisher. No, Terry ella. Hatchett. Ella. Todas las Lisa Lane. Carrie Fisher no fue. No, mira, lo que sí... Esta chera se había caído como un poco en desgracia. Yo no sé si antes o después del papel de... Por uso de drogas. De drogas. Tuvo uso de drogas y también... Igual que la Carrie Fisher. Era bipolar. Tenía síndrome, tenía esa condición. Que no es lo mismo que bisexual. No. Okay. Pero comienzan con bi. La cosa es que estaba leyendo así en Wikipedia de que hubo un suceso ahí de que ella estaba escribiendo un libro, así como una autobiografía, y en eso estaba así en la computadora. Se le va la luz y en eso que... ¿Qué? Se jode la máquina, pierde como 3 años de manuscritos, de notas que había hecho. Y fue puta, dice. Entonces se fue a no sé dónde a que le trataron de recuperar la información. No pudieron, entonces entró en depresión. Y en ese momento se perdió. Y la fueron a hallar como 3 días después en el patio de la casa de un hijo puta. Y puta, chava, ¿quién es? Así toda hecha mierda. Y supuestamente hasta le tenía signos como que le habían tratado de violar. Y entonces pues, la llevaron al hospital y no sé qué. Y era ella pues que había perdido total conocimiento en esos 3 días. Pues, o sea, un evento así todo raro. Pues. Pero después de eso como que ya siguió su tratamiento y siguió así. Ya no tanto actuando, pero por lo menos ya sana pues. Pero últimamente sí he oído que habías actuado sin papeles pequeños. No sé. Te soy sincero que no sé qué había, no, había no sé. Hecho. Recientemente no sé. Bueno, en noticias raras. Ajá. Estaba viendo aquí que Emil Hirsch. De Speed Racer, en la película Speed Racer. Ah, lo están recordando. Está... Es que esa es la noticia. ¿Quién es? Está haciendo campaña para y los fanáticos, que me sorprende que hayan más fanáticos además de yo. Para todos ustedes tres fanáticos. ¿Sí? Para que hagan una continuación de la película de Speed Racer. Puta. Yo más de la que continuación quisiera una película de Speed Racer mejor hecha. Porque a mí me gusta verla por ver el Mach 5 y el... Sí, las carreras son las mejores, son chivas. Pero son carreras muy fantásticas. Pero era el tipo de... Pero la película muy caricaturesca. cosa. Wachowski cayeron en desgracia. Con pero mira, vos sabés que el objetivo de ellos era ser lo más cercano a un anime con personas. Por sí, eso se veía así. No funciona. Sí, de acuerdo. Pero era lo que ellos tenían en mente hace poco. Así años, que me asombra que haya personas que, además de yo, que le guste la película. Pero bueno. Mira, con el relajo de Fox. ¿Cuál relajo de Fox? Fox, que obtuvo el contrato de la National Football League. Aquí ya lo oyes. La NFL. De la NFL. NFL. Okay. No era básquetbol. No era básquetbol. Y no era colegial. Y menos colegial. Habían colegialas. Y no era fútbol. Y no era televisión, va a ser streaming. Y no eran derechos, eran izquierdos. Oh, no. Y no era la Fox, era CBS. Y no se pasaba en tele. Fe de rata. En cine. Y no eran ratas, eran ratones. Eran cuyos. No, eran liebres. Gotham estaba en una situación similar, pero la renovaron para la quinta y anunciaron última. Yo estoy sorprendido de que ha llegado a la quinta temporada. ¿Y cuál era la sorpresa? ¿Spoiler? No sé, no sé, pero lo divertido de la situación es que se estaban peleando el slot con Arma Mortal. Lethal Weapon. ¡Ah, puti! ¿Viste lo que le pasaron? A ver, cancelaron. No. Cambiaron a Reeves. ¿Y por qué lo cambiaron al actor principal? Fíjate que como que él había tenido problemas con su actitud con fuera de cámara, o sea, como que era celotil. El actor. No sé mucho, el actor. Era un Jared Leto, dices. No, donde leí, yo la serie vi el primer episodio hace poco. No me capturó para seguirla viendo. Pero, a ver, ¿cómo le funciona, verdad? Porque... ¿Pero cambiaron a Riggs? ¿Otro actor y yo soy Riggs? ¿Soy el hermano gemelo de Riggs? Él es el hermano. No gemelo, porque el que llega es Stifler. No, si no lo han... No lo reemplazaron. ¿Ya? No, ¿cómo no? Ya. ¿Ya dijeron o sea, no va a ser el mismo personaje. Es el hermano de Riggs. Okay. Bueno, sea, porque dicen que en la dupla... ¿cuál es el apellido? Morta Riggs. O sea, sigue siendo Morta Riggs. Pero... Morta Riggs. Pero es el hermano. Bueno, entonces, Gotham estaba amarrado si renovaban Lethal Weapon. La renovaron. Entonces... Pero para eso necesitaban encontrar un actor reemplazo. Y no lo tenían hasta hace una semana cuando lo leí. Entonces, si no lo encontraban, como que iban a cancelar ambas. O sea, un gran relajo se tenían los de Fox. Domingo, food. Sí, pero al final renovaron ambas. Ahí están diciendo que solo el Britomán de sano. Señoras y señores, lo que estamos tomando es Coca-Cola. Ah, sí. Vamos a aclarar. Eso que ven ahí es hielo. Yo les ofrecí vino, pero nadie que no vino. Así que solo Coca. Anyways, yo creo que ya por pasamos. Un momento pensé que esto era verdad, pero cuando vi el que estaba hasta atrás, dije yo, no puede ser, que es... Ah, en vergo de doctores. Ah, todos los doctores. Desde que está este aquí atrás, hice un gran Photoshop. Eccleston. Sí, yo solo cuando lo vi así, entradito. Pues está bien chiva la foto. Puta, sería un sueño ver eso. Esa foto está para póster. No, esa foto está para que tomen ideas. esa foto está para que se apuren en sacar la nueva temporada. Igual, yo quiero esa foto para post. Por cierto, gente, estamos hablando un montaje de como... ¿Cuántos doctores? Cuatro doctores. ¿Cuatro doctores? Están montados los doctores. El 9, el 10, el 11... Están montados. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un review de un libro medio geeko. Va a ser un medio review de un medio libro medio geeko. O sea, sobre las páginas pares, por favor. Sí. Entonces voy a decir que se llama El Príncipe y hasta ahí me puedo quedar. Y la actora. El Principito. El Príncipe y su pito. Mira, fíjate que como... El perico. Echémosle la culpa al... ¿Cómo es que se llama el Perú? ¿El Perú? Ese pito te perforó los oídos. Gracias a Dios que no tiene forma Galactus. Te penetró el sonido. Penetró el pito. Te penetró. Mejor les cuento sobre el príncipe Lestat y el reino de Atlantis. Oh. ¡Put! Vampiros con Atlantis, ajá. ¿Qué más combina? Después, mira, ovnis, ¿qué más? Este libro salió hace un año y medio, noviembre de 2016. Y es medio geeko. Es medio geeko. Pero este es de la misma Anne Rice. De los de la Crónicas de Vampiros. O sea, ya no hay que puta escribir sobre el libro. Correcto. Hace año y medio lo anunció. Ya no había que puta escribir. Y se tiró a un montón de gente en contra. ¿Se las tiró? Sí, se las tiró. Porque desde el principio dijo, vamos a hablar de Atlantis y vamos a hablar de extraterrestres. Con vampiros. Entonces, todos sus seguidores decían, si esto es terror, horror gótico, historias de vampiros románticas. Ni mierda, que todos quieren ser vampiros y de repente van a zampar a alguien en las historias. Y mira, solo fue por el morbo de saber qué pasaba en el pinche libro. Lo conseguí, el señor Terre me lo prestó. Okay. Hay otro Julio ahí que está también hablando. Dice que saludos a la esposa Elizabeth. Sí, esa no es mi esposa. Esa no es. Sí, por eso dije otro Julio. Sí, un saludo a la esposa de Julio, que se llama Elizabeth. Bueno, pues, de un Julio. X. Saludos a Elizabeth. Pues sí, entonces Yo había leído varios de los libros de esta señora, más o menos las Crónicas de Vampiros, medio me gustaron. No fue para leer los 20 libros que sacó. Así libros solo de Lestat, así todo. ¿Qué pasa? Oh. Melancólico el vampiro, preocupado por el sentido de la mortalidad del cangrejo. Y vos leyéndolo en la bañera, así con una copa de vino, pero candela. Así como es esta. ¿Cómo hacía? O sea, que suena a película que pasan a las 3 de la mañana, dice. Puta, bueno, sí. La cuestión, fíjate que no, el libro está bueno, es lo peor. Como el libro de Sherlock Holmes con Cthulhu. Algo así. No, pero fíjate esta que es la buen la libro original. Y a pesar que sí, salen extraterrestres y Mara, si les importa, son spoilers lo que viene. ¿Te recordás que había un libro sobre en antiguo Egipto? Egipto. Antiguo hipster. Una faraona. Era hipster antes que fuera de moda. Una faraona hipster. Vampira que en su interior tiene el demonio que había creado a todos los vampiros. Entonces. No. Nunca la vi. Y esa la hicieron. Le hicieron como se llama película. Reina de los. Queen of the Damned. The Queen of the Damned. ¿No era que salía esta negrita. Una cantante que se murió en un choque, algo así. Sí, ya se murió, no sé. Bueno, la cuestión que ese espíritu. Ajá, el espíritu. El espíritu tiene que pasar de un vampiro a otro cuando se muere el donde está encarnado. Ajá, y en los libros estos ha llegado a estar. En Lestat. Lestat es el nuevo vehículo y comparten la conciencia. Vehículo. Y en este libro descubren que el origen de ese fulano, de este espíritu, no es un demonio, sino que es origen extraterrestre. Que ella cambió ya toda la continuidad. Simplemente le hizo un retcon sumamente lejano. Retcon. Pero lo pone de una forma bien interesante porque te dicen que esta raza aliens está en pro de del vampirismo. No, de el sufrimiento de otras razas. Okay. Entonces ellos disfrutaban ver los ancianos. Como a todas las razas que nos invaden. A los cavernícolas en la Tierra les gustaba ver cómo las guerras, cómo se mataban entre sí, se descuartizaban, cómo sufrían con la enfermedad. Ese era su reality TV. Ese era. Eran masoquistas. No, sádicos sería. ¿Sádicos? Ah, sí, sádicos. Entonces, para promover más sufrimiento, right. mandaron este ente a la Tierra. Para joder más a los humanos. Era el Stat. No, el ente, este espíritu que va con. Pero viene tipo androide. Pero fulano aquí cambia su mentalidad. Se dice, no, mi misión es mala. Éticamente es incorrecto. Entonces. O sea, el espíritu era bueno. Sí, les comienza a dar tecnología y crea Atlantis. Una utopía en aquella época. ¿Putopía? También. Esto porque no era monogamía. Ahí te están diciendo que suena a Octagón contra los vampiros ovnis de la Atlántida. Y esto, bueno, y la cuestión es que viene, le sabotean la Atlántida y se la destruyen. Sabotada. Y el espíritu sobrevive. Atlántida. Y ahí comienza el género de los vampiros. El espíritu toma un cuerpo de alguien para sobrevivir y eso se hace vampiro. Porque necesita sangre de. Sí, y lo deja. Necesitaba cogerse. Y lo dejó en open-ended. Un final abierto. O peguete, de lo mejor que es. El final bien, bien abierto. De, bien defloronado. El final. Sí, bien. El río era. Wide open. Sí, por río. Por el río. Es que al río le gustaba llevárselo. Sí, al río se la llevaba. Así que no sé si va a escribir más, pero. Ya quedaste picado. El libro no estaba medio malo, fíjate. Ah, okay. Estaba malo y medio. Completamente malo. Estaba malo y medio. All right, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Ticomán ha preparado. El sensei, mucha paja. Este es un 10 en 10 de sexo entre superhéroes. Este son 10 ocasiones en las cuales... O sea, hay dos superhéroes y dos mara, superhéroes. Y la mara cogiendo entre medio de ellos. Sí. Sí. Y casi todo perforado el vaso. No, estas ocasiones en las cuales llegaron superhéroes, así empezaron a frotar genitales a diestra y siniestra. El primero, She-Hulk con Juggernaut. Ahí está, ve. Tienen la, sí, un recuerdo. Hundieron las patas de la cama. Esta foto ya la habíamos visto. Rompieron el muro. Sí. No. ¿Tico mal lo hizo en un 10 en 10? Sí, había un 10 en 10. O sea, estamos repitiendo. ¿De qué era ese 10 en 10? Esta imagen era de otro 10 en 10. No, este no era 10 en 10, perdón. Este fue cuando hicimos la reseña de She-Hulk. Ah, que se había dado al Juggernaut. Pero estos lo retrocontinuizaron. Ah. Porque llegó Dan Slott como... Slott. Y dijo que esta chava era una She-Hulk de otra... Bueno, era una chamaca de otra dimensión. De Atlantis. De una realidad alterna. De Atlantis, sí. Y que había venido a este... Que era, en ese mundo había como agencia turística. Que podías ir a otras realidades y tomar la identidad de superhéroes. Ah, ok. Entonces ella vino a esta, se hizo pasar por She-Hulk y dice... Ella era una entidad que venía de los vampiros. Ah, ella sí, hizo Atlantis, sí, de todas las... Pero mira... O sea, era un hombre... Y se vino, se convirtió en esto para tomar fotos chulotas. Ah, tocarse la chiche. Número 2. Iron Man y Gamora. Ahí está. Opa. Puta, pero, y ese cómic tenía buen arte. Pero como que no quedó muy satisfecha la Gamora. El Iron Man no es muy de hierrito en ese cómic. Sale que... Esto es luego del crossover de Fear Itself. Que... Iron Man estaba así como que, ya llegué a un tope tecnológico, entonces... Estaba todo frustrado. Estaba todo así, midlife crisis. Pero esa Gamora la dibujaban. La onda es que dijo, sacaba bueno... Sacaba suspiros. Me voy a ir al espacio. O sea, aprovechó que se unió con los... ¿Viste? El que puso el spoiler de la Gamora en una tienda de juguetes. No. Que vi un Thanosito Lego. Ajá. Y una Gamora Lego y así en la orilla de... Y la Gamora... No. Y la Gamora... ¡Ah! ¡Spoiler! Bueno, la onda es que dijo, bueno, aquí vamos a unirnos a este equipo y con esto dijo, me voy a venir... De otra manera. Bíblicamente. Pues esta es la primera con la que me uní. Cabal. Pero lo dejó así medio cansadito. Medio golpeado. Después, el número 3. The Dark Knight Strikes Again. Que hubo una escena que duró como 20 páginas del segundo número con arte en Crayola. Puta, mira, es que mira ese tipo que está ahí hablando, donde está explotando. Pero mira qué bien hecha las cejas. Este Frank Miller en su máxima expresión. ¿Cómo? Mierda, si el otro tenía buen arte. Y este no es... No es la peor parte. No es minoría tampoco, el Frank Miller. Este, pues sí. Usted sabe escribir y dibujar. No, mira. O sea, demostrando que es no una es... minoría dibuja tan mal. Cabal. Y le pagan tanto. La onda es que cogen y así hacen... En el aire. Olas... Bueno, no, eventualmente pegan el suelo y ahí es donde hacen... Tsunami. Tsunamis, hacen volcanes que estallan y se sienten en escala de Richter. Y ahí es donde sale después la película de la... Mira, es que yo creo que ahí se les odió el Photoshop y dijo, mira, solo Paint tenemos. Ocupa sí, Microsoft Paint. De eso salió la niña... Con superpoderes, que es en el tercer volumen. No, de ahí salió la ola gigantesca que en aquella película del Justice League. Psh, la congeló la vida. Sí, bueno. Ahí están diciendo que el cómic de Guardianes ese fue por Sara Pichelli. Ah, ok. Ah, el de... Ah, el de Gamora. Sí. Buen arte. Que ahora, Sara Pichelli, ¿qué es lo que va a dibujar ahora? Creo que se pasó con Bendis a la DC. No. Interesting. No me acuerdo. Bueno, Julio. Busquen Wikipedia. Sara Pichelli. ¿Qué está dibujando la Sara Pichelli? Búscalo para mí. Sigue dibujando... No, ni mierda. Puta, no, te perdimos, Julio. No, Wikipedia. Para tener tecnología en todo. ¿Es Avengers o es Thor? Wikipedia. Yo estoy muy ocupado aquí. Búscalo ahí. Número 4, Batman con Batichica en The Killing Joke. ¿Batichica? Ah, la película, sí. Killing Joke. Qué cagada, mira. Que, bueno, y qué pisada. Qué puta que ahí la primera mitad es un gran Melrose Place o no es como así que la bicha, ay que yo quiero que me que Senpai Batman me vea y que no hay que puta y lo quiere pisar y que pasan persiguiendo un mafioso que después no tiene nada que puta ver con la historia y que bueno y al final se lo pisa. Cuatro fantásticos para dibujar con Dan Slott. Robotman. Y eso que tiene delay el chat, ¿verdad? Sí. Que tardaron. Y Julio todavía está. Sí. Es que Julio está leyendo de los Atlántidos. Está googleando Wikipedia ahorita. Estoy sacando el... ¿Qué será eso? ¿Qué será eso Wikipedia? Es que wiki suena como los resortes mal aceitados de la cámara. Del yogurt. Sí. Pero ya, es que encontré el trivia. Ah, ok. Sara Pichelli va a dibujarlo. Fantástico. El trivia. Que mucho hablamos de Batman y Batichica. Número 5. Este también ya... Este sí ya lo habíamos ya lo hemos puesto un 10 en 10. Es Ant-Man. Y The Wasp. Ant-Man. Esta es una escena en la cual están cogiendo, obviamente. Uh-huh. Y el Ant-Man ha ocupado sus poderes de cambiar tamaño. No para aumentar su tamaño, sino que para hacerse chiquitillo. Y hacer así... un deep dive en la... Este en la, fue Ultimate, ¿verdad? No, este no es Ultimate. Esta es la serie... Es la normal. Escrita por Geoff Johns, tu amigo. La onda es que al final le dice tu turno a la Wasp. Entonces, yo sí, entiendo por eso que quiere que ella se reduzca y también que le... No sé. La onda es que esta página la han recortado de reimpresiones. O sea, ya no aparece en las reimpresiones. No aparece en los... En los paperbacks ya no aparece. En la recopilación. En la Comixology creo que también está censurada. O sea que si ustedes tienen este cómic original de esa época, lo compraron. Vale algo. Algún valor tiene porque es páginas que vea. Nice. Que ya no existen. Voy a mano. Sí. La estar brincando en el G-Spot. Puin, puin, puin. Dándole verga el G-Spot. Toma. Esa es la clítoris. Como que espera de boxeo. Nice. Número 6, Buffy Spike. Está. Este es cuando estaba un poco así horny la Buffy. Cuando le empiezan a juntar con Spike, y ahí lo empiezan a hacer bueno. Como es que se hace otro ángel, vea. Se hace el ángel de la serie cuando el ángel se va. Y que también a este le quitan, le ponen el alma. Le ponen el alma eventualmente. Sí, eventualmente, pero fue después de eso. No fue en Ángel que se la pone. No. Fue en esta. Fue en esta. Okay. Pero en esta sale que se está dando duro en un edificio abandonado y se empiezan a pelear. ¡Papa! Y como, sí, creo que me cayó mal que eso sucediera. Como pasa en todas las peleas, se besan eventualmente. Sí, en las de boxeo. ¿Han visto en boxeo? se besan en la oreja. Entonces, por eso viene el referí. Los tiene que separar porque si no, termina cogiendo. Se coge. Eso es UFC. Entonces, el UFC. Hasta mi esposa dice que eso es como un poco homoerotic. Mira, y cuando termina, se pega una nalgada, no seas culero. Ay, ay. Le dejo un par de billetes. Número 7, Batman, que está de pisón con la Catwoman. Estos se acordarán que hizo controversia en el New 52 cuando salió el número 1 de Catwoman. Que eso lo coge. Que ella así en su serie haciendo sus mierdas y robando cosas y viendo qué tal que llega a su apartamento y está Batman y ella, hola Batman. Y ya, y empieza. Y es que también a ellos les da ganas, vea. Pues sí, pero ya vi, el Batman respondió y le dijo que la hizo mujer honesta. Por lo menos, mientras se la está cogiendo, no está hueveando. O sea, está evitando el crimen. Está evitando el crimen. Uh-huh. Entonces, la cosa es que dice que no se... Bueno, el Batman sí sabía la identidad, obviamente, pero ella no sabía la identidad de Batman, porque nunca se quitaba la máscara cuando cogía. Solo se ponía gorrito. Sí, porque si no tenía ADN de él, ahí podía identificarlo. Bruce Wayne. Bruce Wayne. Dice, en Batman White Knight incluyeron la primera escena sexual de Joker con Harley. Puta, y había censura. Sin censura, perdón. Número 8, Wolverine con Domino. Puta, ya empezaba. Wolverine, sí, Wolverine tiene así su... sea, es una marca cada vez que... Mira, Wolverine hace su propio 10 en 10, más otros 10 en 10. Ya comenzó la nueva serie de Domino. ¿Ya comenzó? Escrita... Gail Simón. La Gail Simón. Mira, qué buena está. Me sorprendió. Y el dibujo es chivo. Y ha traído su elenco así de chicas también. También. Así que vamos a ver si hacemos un cómic leído. La Domino en Deadpool 2. No voy a dar spoilers, no me preocupes. La negrita. Qué linda se ve. Qué preciosa esa mujer. De veras, fíjate. Qué bárbara. Como se ve toda la piel. Igual que la Starfire. Pero mis respetos. Matapasiones, sos matapasiones. Es que queremos aguantar así para que sí. Pensar en béisbol. Pues sí, entonces. En esa Starfire. En esa Starfire hay que pensar. Ahí no se le levanto ni con grúa. No. Se cae el perico. Pues sí, domino. Ah, sí. No. Número 9. Daredevil con Black Cat. Este me dio chiste el por el comentario de Spider-Man cuando ve besando a Black Cat con Daredevil. Uh-huh. Dice, este es mi origen supervillano. Dice, o sea, eso es lo que le va a hacer malo. La onda es que el Daredevil... supuestamente están ayudando a Black Cat porque la han incriminado en su crimen. Yeah, como suele suceder. Pero la verdad es que ella la habían contratado para que le robara una cosa de Daredevil. Entonces hay un gran uh-huh. ir y venir así de plot y counterplot y de seducir y contra seducción y toda la onda. Al final cogen. Uh-huh. Así que, eso es lo bueno de todo. Sí, que, bueno, o sea, ¿para qué? El pobre Batman. El pobre Spider-Man queda todo ahí como que pobre. La telaraña. Blue Balls. No tuvo este algo que ver con la placa. En este momento estaba de novio con otra chava. Él fue novio de Black Cat por un tiempo. Uh-huh. Y tuvieron su together ahí. Número 10, Nightwing con Harley Quinn. Nightwing. Es una película animada. Pero, no hay paralelo en cómic. No ¿hasta dónde sé? ¿Tú sepas? No sé. Una película que se llama Batman and Harley Quinn. Que ella... Bueno, la trama de la película es que Poison Ivy está haciendo algo, así, quiere conquistar el mundo. Entonces, quieren buscar a Harley Quinn para que los ayude a llegar hasta Poison Ivy. Entonces, llega Nightwing al lugar donde estaba trabajando Harley Quinn porque se ha separado del Joker. Pero ella lo ve y pelea un rato y lo domina. Entonces, ahí se empieza a cambiar de ropa mientras lo tiene así amarrado. Cuando ve, dice, se está excitando el Nightwing, man. Entonces aprovecha y... ¿Cómo quedó? Y cuando llega Batman, puta, ¿qué se hizo Nightwing? Puta, yo lo mandé a buscar. ¿Quién me tiene bien jodido, jefe? Bien chingado. Y entra y están así, hasta en el post. Obligado me tiene. Con el cigarrito ahí. Y la madre dijo, bueno, ok, man. Esto pasó. Sí, ahí está el 10 en 10 de héroe escogiendo. Very good. Tema da para un 100 en 100. Sí, son bien promiscuos nuestros héroes. Yes. Señoras y señores, entonces nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Ya no tenemos más. Está repitiendo el inicio del episodio. Vamos a comenzar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Vamos a comenzar el inicio de este fabuloso episodio. La carnita. Y en este momento le vamos a dejar ir la carnita. El pusil. Le vamos a dejar ir la carnita húmeda. ¿Qué imagen vas a poner, Pedro? Vamos a empezar con... Porque la primera es... No es cronológica, creo. No sé, ¿cuál A poner la primera. Liu Mikael. Esa es la que te decía del parque de diversión. Vale, tenemos esta porque después yo puedo dar la otra. Shum. ¿Después vas a dar las otras? Sí. ¿Se va a dar las otras? A ver, Ticomán, cuéntanos qué vistes. Bueno, esta es una... Oh my God. Vamos a hacer reseña de varios hentais que encontré y Omar también trae varios. Sí. Que investigó por su cuenta, sí. Iniciativa. Muestra mucha iniciativa. ¿Por qué será que mostró un gran interés en este tema? Y no sé. Y está el que tuvo el infarto. Pues. No sé por qué puta está. Bueno, ya sabemos desde cuándo estaba haciendo. Ya sabemos cuándo empezó a hacerlo. ¿Cuándo encontró el primero? Porque una película del 78. Así que desde ese momento... Bueno, ¿cuándo llegaste a la puerta? Bueno, este se llama Oide Joe Missouri K-Land. Vea que este es un parque de diversiones, básicamente. Aquí son dos episodios que han salido hasta la fecha. Trata de un parque de diversiones para adultos donde puedes hacer lo que querás. Suena a Westworld. Con otra persona. No. Pero un par de diferencias, porque no hay role-playing de vaqueros ni mierda. Aquí vas a coger. Lo que se, cuando se den cuenta en Westworld de cómo pueden cortar costos. Nos ahorramos en disfraces, en sombrero, en ropa. Dale. Bueno, la cosa es que. Y ese es uno de los otros seis parques que han sacado aún. Chulonland. Chulonland. La verdad es que en este parque llegas. Empieza el primer episodio que vean los protagonistas en un busito. No, ahí no sale. Llegan en un busito. Todos querían ver el busito. Fíjate que el busito con corazones y tal. Mira. Bueno, la onda es que vas así. Y llegas al parque y en eso que, bueno, te dicen, va, entra aquí, da, pagas lo que sea. Y a las chicas ponerles que les ponen su o sea, tienes que cambiarte ropa, pues no puedes entrar en tu ropa civil, sino que les ponen así. Suena putero. Trajes de baño así, pero que un hilito es mucho. Paso al siguiente, porque creo que tienen que... Sí, ahí está. Medio se ve. Ahí no, pero quita la cámara. Estamos en la censura. No pasa nada. Espérate. Si tenía el traje puesto. No, pero en ese momento, esas tiras solo le tapan lo de abajo, okay. No le tapan lo de arriba. Y son tirantes, no es el vacío. Lo que tenía tapándole el pezón era solo una calcomanía. Entonces, dije, no. Un pasti. No, pero no las calcomanías que mostraste al principio, hace un momento. No, esas se las ponen en otro lado del cuerpo. Esas son para avisarle a la otra gente qué es lo que estás dispuesto a hacer. Ah, es tu límite. Dale a la anterior. ¿A la anterior? La primera. Vale, entonces, cabal, si quieres solo besar, si quieres solo tocar, o si a huevo quieres coger. Pero eso se lo pone el cliente. No, sí, el cliente. Toda la mara se lo pone y ellos cogen. O sea, yo llego y no, la otra mierda, no, míramela de coger. O sea, ese es como vas a una churrasquería y poner la tarjeta verde para decir, deme más carne. Deme carne, quiero carne. Un rodicio. Rodicio, eso. Entonces, y bueno, y aparte de eso, las mujeres las bañan en desinfectante y les ponen un su lavado vaginal ahí, que es una manguera. Fui la bicha. O sea, y también vos podés, ¿y cuál rank quieres vos? Yo quiero el de desinfectar a la bicha. No, a los chavos les ponen un condón mágico. ¡Puta! Te opé que también lo desinfectó. Pero les ponen un condón mágico de que, o sea, ¿mágico? No, te digo mágico porque, va, miren, les vamos a poner este condón especial y se los ponen y nomás se los ponen como que se desaparece, ¿verdad? O sea, y dice, no, con esto usted puede coger lo que quiere y nunca se va a llenar. Y que no hay que... O sea, esto es magia. O sea, sí, es sí. Suspension of disbelief. Esto es ficción. Sí. Licencia artística. O sea, todo lo demás era bien creíble. ¿A quién que acerquemos al perico? ¿A quién? Bueno, dejémoslo ahí atrás. Está bien. Entonces, vale, si quieres darle a esa. Cabrón. Entonces, ahí están las bichas. Están una de esas... Se está comiendo el palo del perico. Una de esas bichas es primera vez que va. Las otras ya están experimentadas. No sé si hay... Ah, son clientas. Son clientas, ajá. Son clientas. No sé si saben cuál es la más menos experimentada por solo verla, pero cabal, una me imagino que la de Gmeti. Sí, la de y aparte de eso, ella venía en el bus, que se vio al inicio, y aparte de eso, en el bus venía una pareja de chamacos, uno que era cliente frecuente y uno que primera vez que iba. Entonces, ¿Y esas orejitas son mentiras o...? Son parte del traje que te ponen. Entonces, eso, nosotros no salimos en el anime. Pasa la siguiente. Sí, dale. Bueno, entonces, la onda es que en una de las rides... ¡Qué varonil el traje que le han puesto! Sí. ¡Hue puta! Ella cogió. Con los pezones de fuera. Ella cogió, sí. Ya lo cogieron. Con ese traje. Bueno, la onda es que... Está pagando porque le ponen el traje. No, mira, se pone la calcomanía y ya... Venga. Bueno, entonces la onda es que en una de las múltiples rides que hay una rueda... Un Ferris Wheel, una Chicago. Y que en esta Chicago hay dos colas. Una de mujeres, otra de hombres. Entonces, la idea es de que combinan mara que no se conoce y ahí, pues, da la vuelta a la onda y en lo que da la vuelta, cogen. Entonces, aquí se juntan estos dos que si ya se habían visto en el bus así con mirada así que... Oh, oh, oh. Y coincidencia que caen juntas y cogen ahí. Y después dicen, bueno, vamos a la casita... De coger. Ah. Y vuelven a coger. Ahí está. Pues están cogiendo. Y está el amigo que con una de las amigas de la chavita Entonces no pudieron buscar un cuarto cada uno. No, es que ahí era un techo con un vergo de camas y ahí coge. O sea, ahí, no, es que ahí en las bancas del parque, en el... En estilo todo, militar. Está todo, en cualquier lado coge eso. Entonces, aquí, pues bueno, no hay mucho más trama que explicar, ¿verdad? Cogen, se intercambian, hacen mix ahí, después siguen cogiendo y fin. Okay. Siguiente episodio. Son dos. Ahí está. El siguiente episodio no tiene continuidad, sino que estás viendo... este es un grupo de empleadas del parque. Que son hosts. Que están así bailando, entretenimiento y toda la cosa. Entonces son el grupo de ellas se llama Horny Sentry. Oh. Ese es el nombre del grupo. Entonces te cuentan la historia de que una de estas chavas del grupo está así que ya está como que aburrida hasta aquí de que solo sexo y sexo. Puta, solo... Entonces, está así como... ¡Quiero matar a alguien! Sí, para sentir algo. No. Entonces, está como desanimada. Pues está como así, ya. Entonces, ¿siguiente? O sea, están buscando el laberinto. Está. Entonces, dice, ¡ah, qué solo! Sexo. Sí, y se viste así una... Traje tipo stripper, ¿verdad? No sé por qué solo la madre piensa en sexo. Dale, uh-huh. Siguiente. Entonces, la onda es que en un evento en el cual la Mara se cola y las tienen a las bichas así todas despatarradas, y dicen, bueno, pues vamos a saludar, a conocer aquí a sus artistas, pero conocerlas es cogérselas, pero solo le dan un minuto a cada uno. Entonces llega este chavito, se le empieza a coger y a él le gusta. Y dice, uy, puta, es. Pues no le alcanza el minuto, entonces queda así como que... Entonces se lo encuentra después, ella se pone un antifaz para que no la reconozca. Sí, no la reconozca. Sí, nadie. Si hubiera puesto lentes como Clark Kent. Ahí la acabó. Una capuchita. Y se encuentra con el chamaco. Y el chamaco, vamos a la chica, cállate, hijo puta. Entonces van así por el parque y disfrutan de los juegos. Por ejemplo, tienen este juego de disparos, donde tenés que de tiro al blanco. Uh-huh. No te dan un rifle, sino que tenés que improvisar qué vas a tirarle al blanco. O sea, y no se les ocurrió una piedra acá. Tirás el blanco. No se les ocurrió, mira, aquí está una piedra. No. Y si tenés ayuda para que alguien te ayude a disparar, pues mucho que mejor. Right. Entonces, dale otro. Entonces, también hay una rueda así de caballitos, pero cada caballito tiene... Puta, espérate. Es que está en una pose medio rara, no pude conseguir mejor imagen, sorry. Es que está cruzada así agarrada del poste donde ve el... Bueno, la cosa es que cada caballo tiene un su volado ahí para que se sienten las chicas. Ya entendí cómo estás. Es que censuré demasiado, ¿sabes? Hasta que dijiste caballo, yo... Sí, no era el bicho, ¿no? Bueno, la onda es que cogen con el bichito este. Y el bicho le dice, puta, mira que yo, o sea, yo te admiro porque tu presentación es tan pura y animal. Y yo quiero ver más de este lado, animal, así, sexo, de ese lado sexual, pornográfico tuyo en el escenario. Ajá, entonces la bicha, sí, ya queda reanimada, así, ya le surge más. Y ya después de eso se ve que está en su siguiente show, ya, puta, pero bien animada. Este ya es de otra serie. Right. Bueno. Y hasta ahorita solo eso han salido. ¿Verdad? Realmente, lo que sí voy a decir, buen arte y buena animación para un hentai. Porque hay muchos de estos de que son, o sea, que son como porno, pues hechos con el mínimo presupuesto. Pero este como que sí invirtieron un poco en los artistas. Yeah. All right. Bueno, voy a hablar yo un poquito de esta... Fíjate que tiene algo que ver con lo que vos acabas de mencionar. Ok. Porque es Sex World. Capacidad del iPad al tope, ya solo en notas. Y no sé por qué la narración. El... Sí, no quise tocar el iPad. No, se ve como chiclosa esa mierda. Sí. ¿Viste cuando le quitó el cover? Mala, esta es una película de 1978. Y ese había sexo para ese. Y el cover se lo compró la semana pasada. Ya existía. Superman y la Margot, ¿cómo? Espérate, película. Película. Uh-huh. Esta es una película porno de 1978. Que vamos a ver Bush así, pero... Miren, esto se llama Sex World. No es la Casa Blanca, pero veremos a Bush. Fue filmada 5 años después de que saliera al cine Westworld. Ah. Este es el parque que decía. Es que no sabe, ya llegamos otra vez a Westworld. Luego, después de Westworld, creo que no me acuerdo, 2 años. O sea, de o la película después, de Jules Verne. Pero te fijas que sí. En esa época tardaban 5 años que saliera la película y la parodia porno. Aquí son 5 minutos. Michael Crichton, ajá. La onda es... esta era una película porno de alto presupuesto. Se basaba en Westworld para la idea central del plot. Y sí... Es de estas películas alto. Pornos que sí tenía un plot. Alto. O sea, ¿cuánto? No era muy buena película porno. Además, tenía... Un busito empieza la ¿sí? película. Además, ay, tenía actores... Es que el presupuesto fue lo que compraron, el busito. Y se terminó. Todo el resto de la película es en el bus. No, ya vas a ver. Estas películas sí tenían budget. Wow. Esto también tenían actores con que actuaban, o sea, maras que de veras actuaban que bien. O sea, vos ibas a ver la película y así, oh, baba, y entonces, sí, mira, a la puta. Ajá, cabal. Es de esas películas que tenían trama, y de repente, cogían, ¿verdad? Y hacían no sé qué, y de repente, pum, una gran sección y... Tipo Calígula. Y tomas, o sea, era filmada, o sea, esto era celuloide y toda la onda, entonces, sí gastaban en setear los blocking shots y toda la cosa. Entonces, director de fotografía, había un... No, como que fuera cualquier película de los 70s, pero tenía secciones y con sexo. ¿Y vos pensás que las pornos de esa época no ocupaban celuloide también e iluminación? No, claro que sí, pero habían un montón de lower budgets donde era igual que las... No, igual, pues, pero similar, que ahora es lo de coger y unos plots, o sea, todos estos. No pasaban de... Y como era de los 70s, aquí del plomero. Habían actores con verdadero actor, con verdadera habilidad para actuar, y habían chicas con verdaderos bushes. Porque aquí sí eran bush de los 70s. No eran digitales, no. Como hoy. Como los de Henry Cavill. La trama existe. Le agregan así por sí. El cepillo vaginal. La trama es que existe un parque de diversiones para personas con mucho dinero, donde todas las fantasías sexuales todos pueden ser realizadas durante un fin de semana. O sea, y te iban a traer en el bus a tu casa. Este es el bus. Todo para... el vecindario te das cuenta dónde bien va a pasar discreto. El fin de semana. Sí, Sex World. Fíjate que... ¿Y está dónde va? Está ¿dónde voy a una convención? En IMDb acerca de esta película. Y dicen que la película posiblemente no es la gran cosa, pero... A él le encanta la idea de que por lo menos por un fin de semana hubo un bus con la palabra Sex World manejando a través de California. Y la más siguiendo. Y como, para ver dónde iba. ¿A dónde iba? Quería ¿dónde saber. ¿Dónde queda este lugar? Bueno, no para había, llegar a dicho no parque. Había Facebook ahí entonces. Había que subirse a este Yelp. Bus donde llenabas unos cuestionarios. Todos sí. Los que participaban llenaban unos cuestionarios y además daban unas entrevistas con un personal autorizado. Toda esta información se ingresaba en una computadora que mágicamente identificaba cuáles eran las fantasías perfectas para cada invitado al estilo Isla de la Fantasía. Acuérdate que también es la época de la Isla sí. De la Fantasía. Ahora no me sorprende más lo de computadora, porque en esa época... Acuérdate que Westworld... Acuérdate que Westworld eran robots. ¿Verdad? Pero entonces, no tenían computadores. ¿Cómo no? Si no, tenían... solo eran robots. Eran de cuerda, sí. Te lo cogía. ¡Ay, un engrase! Cuando iba vos en el camino, ve. Estaba este chavo este que... Este es el galán de la película. Este era el Mr. Rourke. Y ese mechón metrosexual que tiene. No, es rojo. Un sombrero que dice Westworld. Es que no se distingue la división entre el pelo y el sombrero. La cosa es que este chavo pasaba toda la primera parte de la película hablando, dando la exposición. En este parque de diversiones ustedes pueden realizar todas sus fantasías, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¡Mucha ropa! Todo el tour, así. Toda la información del tour. ¡Puta! No tiene maquillaje. Aquí andaba la mara. No, es natural, es natural. Vale, Krusty the Clown, Aquí donde... Ellos me te echaste volado de los labios en los cachetes. No importa. Horny the Clown. La gente iba la llenando. Cara del fulano ese, como está asustado. ¿A dónde vino? Ojalá que no me toque con esta vieja. Ah, esto está mejor. Sí. Pero el bicho de la par fue. Ahí tienes los lapiceros que estaban diciendo. John Kennedy incógnito. Esa chava era medio famosa de las porno movies de los 70s. No era de Los Ángeles de Charlie. No. La cosa es que, iba llenando los cuestionarios entre todas las fantasías, porque había un montón de fantasías. Había de esta pareja, una mujer extremadamente frígida. Y si nadie pegaba así una fantasía con otra, ¿qué onda? Te tocaba solito. No, ¿te tocaba solo coger? Adentro del parque había un montón de gente que hacía que tu fantasía. Ah, como sea, la isla no, de la fantasía. Okay. O sea, no era con el del compañero. No era necesariamente. Ah, okay. No era con, no, no. Okay, okay. Entre las fantasías hay una pareja. Sí, ella era... cogemos como y vos... Esta era la pareja que ella era extremadamente frígida y el esposo era pusilánime y frustrado. Ambos tenían pusi, el esposo. Eso, ¿cómo fue? Eso que vos llenas el cuestionario. Bueno, aquí están sus goldfish. Aquí están sus hamsters. No, pero no. En este caso... ¿Sus pingüinos? Este caso era medio weird. Ambos son separados durante su estadía. Una vez llegan al parque, el esposo es obligado a ver cómo su esposa es... Se la pisa. Se la pisa un chico todo rudo. ¿Y esa era la fantasía de ella o de él? De él. Bueno, es que era como una mezcla. Porque como la computadora te había analizado cómo eran cada quien tu personalidad... ¿Te qué? Entonces, al chero, la computadora había detectado que era como tenía una frustración weird. Uh-huh. La chera era súper frígida. Uh-huh. Entonces, como que la pila era que ella necesitaba un hombre que la dominara. Ajá. Ajá, entonces... Y este no la dominaba. Este no la dominaba. Entonces, pero le ponen un bicho que la domina y se la sopapea toda y se la coge. Y este chavo lo ponen a ver eso a través de la ventana con otra chavita. Y la otra chavita lo va consolando, ¿verdad? Mira cómo se la mete. ¡Hijo de puta! Cabal. Entonces dice acá un tipo rudo que eventualmente la seduce por su estilo rudo de sexo y terminan teniendo sexo apasionado mientras él ve por la ventana. Luego la chica que lo iba guiando a este chero se lo lleva al chero a esta otra habitación y se ponen a bailar. Y se muestra que el esposo lo que tiene es como un complejo de Odipo, porque la bicha, la otra chera como que lo consuela, sí, es que como que el si hijo fuera de Odipo. Su madre y terminan... También teniendo ahí su mujer. Ajá, ajá. Acá es cuando ya llegan todos y ahí está el señor O'Rourke diciéndoles a quien, mire, se pueden coger. Lujo, no sé cuánto. Esa es la cara. De adelante hasta sombrero tiene para que no lo reconozca. Acá cada quien pasaba también donde un... Ese era la entrevista. Sí, ahí estaba la entrevista con unos psicólogos que van llenando ahí. Es como Scientology, así que te analizan. Y todo esto era parte de la película. Y mira, esto era parte de la película. O sea, antes de llegar a coger... Y mira, fíjate que sí había... Por ejemplo, cuando iban en el bus y que te van contando toda la historia de eso, sí hay como flashbacks de cada quien en su vida. Donde están cogiendo, pero... Te das cuenta que ninguno estaba happy about what was going on. Eran como un sexo. Más que nada, por la era fucked up. Porque la chera, por ejemplo, con el pusilánime... Leyendo un diario. Ajá, ella como que puta, que no sé qué. Haciendo el cubo Rubik. Pero aquí van a coger... Ya terminaste. Aquí van a coger con la mara... O sea, no son robots. Le quiero buscar lo geek. Es al final te das cuenta que eran robots. Ah, ok. Ah, ese es el spoiler. Eso lo vimos telegrafiado. Eso es en el clímax de la película. Sí. El spoiler. cuando sacan chispas después. Que... Ahí te das cuenta que estas eran las que manejaban. Te dieron cuenta que por el culo eran sacapuntas. Tenían calidad de computadoras. Mira, ahí atrás salían foquitos. Entre más pocos, es mejor la computadora. Y tenían estas chicas científicas que son las que hacían... Estas no cogían. Estas no cogían. Estas solo hacían los matches y decían, hay que mandar a no sé quién, hay que mandar a una chica. Y que no dijiste que era la computadora que hacía los matches. Hoy son las bichas. Ellas estaban dentro de la computadora. Sí, pero es que ellas interpretan lo que las computadoras hacen. Las computadoras sacan la tarjeta que leían. Es que no tenían monitores. Se acaban la tira de y ellas leyendo así. Mira, aquí dice, ve. 1001. Mira qué paloma esta foto. Arte de ASCII, ¿verdad? Sí, ya me dieron like a esta. Anyways, y lo tenía que dar vueltecita porque no se miraba. Vos desenfocá la vista. Por otro lado. Gran tridimanía, la mierda. Mira, aquí está los zoom. Aquí viene el último diseño para microchat. Pero mira, fíjate que gastaban en escenarios. O sea, tenían escenarios. Ah, oh, sí, eso chivos. Le ve de pero no entiendo, o sea. Frente, claro. La mara que quería ver una película para coger le iba a aburrir. Y la mara que quería ver una película no iba a ver esa. De ciencia ficción. No, pero es que vos estás pensando en las películas que hay ahora. Si en esta época, así como que Y había Deep Throat y había, no me acuerdo, o sea, no era un gran montonazo de... No me acuerdo las que vi en primaria bueno, yo, pero... Bueno, estaba la historia de Microsoft. Esta captura de pantalla que se marca con todo y el marco del player. Atrás hasta... De alto presupuesto. Igual que la movie. No, es departamento contable, no es que se puede quitarle el... Sí, pero no hay high def, entonces... Industria... Bueno. Todas las proyecciones de ventas. Hey, hombre, ¿ves la conversación? Se puede paint, también puede hacerse un... Crop. Crop, cabal. La VLC. ¿Quién no conoce VLC? Bueno, anyways. Por otro lado... por otro lado, había un chavo que era extremadamente racista. Y la computadora lo que hace es que lo engancha con una afroamericana. Ok. Ahí está. Y el chavo estaba como, hey, ¿qué onda, man? No, que no sé qué, que no sé cuándo. Hey, Luferriño, mira. Al final... Bill Bixby. En tiempo de... Bill Bixby. ¡Se parece! No, se parece más a Luferriño. Mira, él ya va a aprender que ya con la luz apagada... No, sale. ¿Cómo se llama el que salía? El de papá soltero. Uy, no. Igual. Uy, sí, bueno, anyways. Este chavo, sí, al final, la afroamericana Costa, lo termina... César Costa. Sí, César Costa. Al final, la afroamericana termina seduciendo a César Costa. Y termina... Y él termina... Pues, se enamora completamente de ella. Pasan toda la película cogiendo. Pero ella es robot, así que... O sea, que no vale. Es que esa es como la parte trágica. Al final de la película, la audiencia... Tiene los sentimientos. ¿Sí? La audiencia nos damos cuenta que igual el Chero... Que cuando se enamoró de la Dolores, el Michael. Sí. El Chero se va a casa enamorado con la misión de encontrar a esta misma chica afroamericana de nuevo, pero nosotros vimos que la chica es un robot del parque. Entonces... se quita la piel y blanca abajo. Oh. A saber. Otra pareja... con todo. Problemas se resuelven cuando detectan que el esposo lo que tiene es un problema de voyeurismo. Y la esposa es una lesbiana oculta. La solución que es que el hombre es feliz viendo a la esposa con otra mujer, una robot del parque, y la esposa queda contenta de poder estar con mujeres mientras su esposo es feliz viéndolas. Dicen que te olvidó poner el volado de spoiler ahí. En... Este, mi review es con spoilers, pero es que este no lo va. Ya, la Navette. Ahí de veras, la muñeca diabólica. Sí. Y esa uy, ahí no está bien. Esta chava era... Para los 90s y para los 2000s. Esta chava, mira, antes de ser el papel porno, tapiz me dio dolor de cabeza. Uf, con ver. Esta, antes de ser actriz porno, era bailarina... Bailarina de ballet. Famosa. ¿Exótica? No, de ballet. Ballet exótico. Hasta investigó la bibliografía de todos los actores, imagínate. Sí. La que esta chava se ha salido en un montón de películas de los 70s. Por ejemplo. IMDb o Marvel. No, eso es porn. I am fuck me. Exhamster.com. Así puedes buscar por el... Ya le mandaron el diploma a Omar también por cliente frecuente. Nos tocó el bandwidth, señor. La esposa queda contenta, ¿verdad?, por estar mientras con otras mujeres, mientras él queda feliz de estarla viendo. Por supuesto, el esposo también es seducido por otro lado, por otro par de robots. Por el otro lado. Que le dan su happy ending al chavo. Oh. Ah, qué bueno. Se muestran un montón de otras... ¿Se muere alguien? Fantasía, no se muere nadie. Pero... queda matado, pero... hay un montón de otras fantasías por ahí. Todas las fantasías son resueltas simultáneamente. Esa parte es chiva porque vas como brincando al estilo Isla de la Fantasía. Vas brincando de la historia de uno con la historia de otro, con la historia de otro, y al final no hay un gran origin ni nada, pero sí... resuelven cada uno de los problemas y cada quien se va de regreso. Y sale un enano también. La... No. Esa es una gran verga. Esa era para la segunda parte. Sí. Las fantasías son resueltas simultáneamente. Le permite que uno vaya brincando de historia en historia al estilo de la fantasía y no se vuelve tan tedioso ni aburrido. Las escenas de sexo sí son explícitas, pero no llegan al extremo de las películas de porno de hoy. Son un poquito más artísticas que hoy en día. Me imagino que es porque... ¿3X o son 2X? ¿Ah? ¿3X o 2X? No, era triple X. Esta sí se miraba al final, el happy end, el ¿cómo se llama? El ending y toda la onda. Pero por el Bush no podía ver nada, así que por eso... Sí, el money shot se miraba. Había autocensura. Lo que sí es que eso de que... Es que hay muy... Como era más artístico y todo, me imagino que es porque... por el film era caro, de volada se preocupaban en que las escenas fueran filmadas un poquito mejores y se planeaban un poco mejor. Puta, pero hoy en día puedes tener que el iPhone así entre medio de todos los... Mira, esa chava, esa era la que te digo, que, era, que fue bailarina estaba. De ballet. No, está bien. Está guapa. Que se, como que no le fue muy bien de bailarina. ¿Verdad? Pero era robot. Mira. Esa era la portada del... El póster. Como que es portada de heavy metal. Y estas películas las pasaban en el cine. O sea, tenías que ir a un cine a verla back in 1978. Y cuando te sentabas... y que nadie se te sentara atrás. Porque... y abajo, poncho. Entonces, bueno, el siguiente se llama Nukidoki Tenshi to Akuma no Sakusei Battle. O batalla entre un ángel y un demonio por no sé qué putas. Por pisar. Por pisar. Espérate. Okidoki. Ese es el ángel. Espérate. Imagínate la demonio. Ay, imagínate el demonio. Fíjate que, espérate, dale a... Es que esa es Nukidoki, la segunda serie. Esta es Revolution. No, adelante, entonces. Más adelante. Un poco más adelante. Es que por el nombre, no, no. Sí, que todo dice Nukidoki. Sí, pero es Nukidoki a secas y Nukidoki Rev, no sé qué. Ah, va, entonces Nukidoki 00. Esa sería. Asá, está. No, la onda es que esté basada en un juego en el cual hay un ángel y una demonio que quieren coger un bicho y entonces hay una pelea. Entonces, hay dos series. Hay una que es solo Nukidoki Tenshi to Akuma no Sakusei Battle y otra que es Nukidoki Tenshi no, no, Revolution. Ya lo vi, que ahí te están amando por tu voz cuando sí. Hablas japonés. Ya, yeah, ya. Yeah. No, es que vinieron, vinieron para ver Mara coger aquí o para oír mi voz. Para ambas cosas. No, bueno. Es que a ellos les excita. Oh, no. Demonios. Es un afrodisíaco. De verdad, mira, lo de CW era Star Wars, era rip-off. Tal vez querían ese público. Bueno, imagínate la los bichitos enganchados. La demonito esta se llama Fílica y la ángel se llama Cera. Y el humano que eventualmente se cogen se llama Yamato. Ah. Spoiler, perdón. Bueno, la onda es que en la primera serie sale que son... No era Kenji. Pisuke. No, ¿Pisuke? Había un hentai con el protagonista que se llamaba Pisuke. Pisuke. ¿Y qué hacía? Pisaba. Pisuke. O sea, ese no era como Scott's Pig. No, ese sí pisaba. Y Suck también. Pero bueno, la cosa es que tanto la mamá de la Fílica como la mamá de Cera, que al parecer son las jefas de sus respectivos reinos, les dicen, mira, tenemos este pleito que lo vamos a resolver de esta forma, así que tienes que buscar un representante humano para que haga la elección, no erección, entre... así si el cielo gana o el infierno. Entonces van a la tierra. ¿Y qué onda? ¿El que se la cogía primero? Fíjate que no. O sea, ya se lo olvidó. O sea, la cogida era nada que ver. Era parte del o sea, proceso. Tenía que pasar. Ajá, la cogida era parte del proceso. Incidente. Pero al final el tipo tenía que decir, no, yo me quedo con... Ah, una elección. Con definitiva. La demonia o con la ángel. Así. Bueno, entonces la onda es que... bien, la demonito esta se teletransporta a la casa del humano, al baño, por cierto, y le dicen, mira, vaya, aquí está, tú sos el elegido, y el bicho, ¿qué? Vaya, firma el contrato, y el bicho, no, yo no firmo ni mierda. Entonces, viene, da la siguiente foto, lo teletransporta al cielo, o sea, al espacio. Casi al espacio, y le dicen, firma, y el otro, no. Entonces dice, te voy a obligar a que firmes, y ¿cómo? adivina cómo lo trate de convencer. ¿Cómo lo sé? Bueno, se lo coge. En el aire. Y el bicho ni mueve los brazos. Es que la tiene. Lo tiene. Se lo tiene así agarrado, pues no es así como. Y la pichonita. Entonces la onda es que se lo coge. Tenía frío cuando me congelaste, cabrón. Es que aquí están arriba, puta. Está la brisa bien helada, cabrón. Bueno, la onda es que. Según ella dice, aún sin firmar el contrato, este acto hizo, ya te eligió como representante. O sea, que el bicho no tiene nada, no tiene elección ahí en... bueno, sí tiene elección, no tiene elección. Entonces, él ya es el representante y ni modo, pues. Entonces... O sea, en el primer episodio se resolvió el dilema. No, es que la acogida es aparte. O sea, el bicho tiene... Okay. Siguiente escena sin transición, ya está el bicho con la ángel y ya van para caminar a la casa a coger, ¿verdad? Y la pues, queda viendo, ahí está, ya el bicho se juntó con la cera. Uh-huh. No, no te sale cómo se conocen, o qué onda así, o cuál es el pitch que le da, ¿verdad? Pero, o sea, sex word, aprendan. Ah, sí. Cabal, ¿verdad? Entonces, más rápido. Y eso que lleguen y al mandado, pues nada de... De no, que, ahí no, está, foreplay. Ahí está, con todo. No había necesidad de... Ups, back. Espérate. Es que este Omar, este, la mano ya le tiembla. Es la costumbre, la costumbre. Otra imagen. La onda es que, cabal, con esto ya queda él también de representante del cielo. O sea, ya queda... Ya entre las dos, con cogerlo, se lo eligen como que él tiene que elegir. Ok. Entonces... Okay. Se lo siguen cogiendo para tratar de convencerlo. Se lo cogen para que las escoja. Y yo me digo a mí mismo, deja de buscarle lógica a esta trama, por favor. ¿Estás pensando tanto? Pero es el mismo chico. Es el mismo chamaco. El piso, bueno, el es que el, al espacio se le cayeron los lentes. Ya. Vale, entonces ¿por qué? No me... ¿De cuánto vas a hablar de esta foto? Queremos saber esa foto. Vale, lo que pasa es que cuando él está cogiendo, ya sea con el ángel o con la demonio, ajá, no se le para. La otra. ¿Cuál otra? Queda congelada. O sea, si él está cogiéndose al ángel, la demonio queda congelada porque no puede interferir con lo que está haciendo la rival. Para que no haya trampa. Ajá, entonces, en una de esas, bueno, después de que se coge al ángel, básicamente quedan las dos viviendo con él, pues. Porque el tipo nunca se decide, va, me quedo con él. Por pendejo, vas a decir. Entonces, en una no, de esas. No, todavía no. Ah, en una de esas viene la chamaca y la. ¿Quién es? La demonios lo trata de teletransportar al parque, pero la ángel viene, lo agarra y evita que lo teletransporte y solo teletransporta a la verga del bicho. Y ya puedes cambiarle la. Censurada. ¿Y él? No sé cómo me siento que nuestro logo sirva tan bien para cubrir eso. La onda es ¿y que, el bicho? El bicho allá gritando no, despavorido. Pico, o sea, ¿eh? pero lo hubieras pixeleado por lo menos el logo. así se ve. Mosaiquito. Muy explícito era nuestro logo ahí. Es que era la primera vez que ocupaba fotos. Pero yo sí puedo ocupar crop. Por lo menos. La onda es que ella viene y se empieza a coger el baboso y el otro con ángel, no estamos haciendo nada, pero ahí estamos. Pero siento... Ahí se dio cuenta que la ángel le hacía fake el orgasmo. Sí. Y de repente le ponen Lorena Bobby, cariño. Va, dale al siguiente que me quiero acordar. Bueno, después en eso viene ya pasa eso, ya es otro día. Está el tipo en la escuela y viene la demonio y dice, güey, yo lo voy a ir a joder allá en la escuela. En el colegio. Y literalmente lo va a joder a la escuela. Ajá. Entonces va y está en la escuela y que no sé qué, lo pisa. Y ya, bueno, ya van de regreso y la ángel dice, puta, ahí se fue la demonio. Va detrás de ellos. Y entonces ya van de regreso de la escuela a la casa con el bicho, el ángel y la demonio. Uh-huh. En el camino, sin preámbulo, llega esta chava que es compañera de la escuela de él. Okay. Solo eso se sabe de esta chava. Es compañera de escuela de él, lo ve con las dos chicas, saca una espada y los ataca. No sale, hey, tú me hiciste algo, o, uy, cuidaste a una demonio, nada, simplemente lo ataca. Ellas lo evitan, y por evitarlo, la ángel salta a media calle y ya, creo que el siguiente, sí, se ve, casi lo atropellan. El bicho viene, la salva, pero lo atropellan a él. Pero viene la chamaquita, el ángel, y lo revive con su poder. Y ahí lo está cuidando en el hospital. Ah, yo pensé que ahí lo estaba reviviendo. No, ya lo había revivido antes y después lo... Mouth to mouth. Sí. Es que le está haciendo la pedoterapia. Entonces, bueno, aquí él lo está cuidando en el hospital, ¿verdad? Así como lo debe ser. Ajá, sí. No, él no, le han, no, no tiene que guardar reposo. No. Ni un hueso quebrado. Ni no. Ni nada. Entonces, le estaba dando masaje cardio... vascular, sí, pero citando algo. Pero no sé, no sabía bien dónde está el corazón. Mira, la sangre de algún lado tiene que salir. Bueno, la verdad es que después viene la demonia y dice, no, esta se me está adelantando. Venga, y se lo lleva el tipo y va, bueno, cogen también. Bueno, espérate, ¿y la dicha de la espada qué pasó? Nada. Okay. No se sabe, simplemente... Okay. Ah, okay. ¿Después se llega a saber algo? No, ni mierda. Te digo que la trama de esta mierda no sirve. Yo lo veía Sex esto World. Por la trama. Sex World tenía trama. Sí, yo veía esto por los artículos. Entonces... Dale, siguiente. Eventualmente... Pero bueno, artículo. Eventualmente... Era típico. Descubrís que la ángel y la demonio son hasta cheras, pues. Y esto es como que un plot para que las bichas se consigan un submarino. Y que tengan hijitos, pues, tengan angelitos o demonios. Sí, porque están feas y si no, no consiguieran. No, no, no. No, no. Dale, next. Bueno, aquí terminan cogiendo, obviamente, y al final, pues, típico hentai que... Las dos al mismo tiempo. Las dos al mismo tiempo. ¿Y cómo se descongelan de repente? Sí, la demonio de repente ya se puede mover. Porque la mamá le libera la restricción que tiene. Hace trampa, básicamente. Entonces, le vuelve a hacer el mismo truco de que ella se está pisando, él se está pisando al ángel, pero la teletransporta a la verga dentro de la demonio. Okay. Entonces está cogiendo y, puta, y la otra, y no siento nada. Y está, puta. Entonces, ya después, dale el siguiente. Ya están así ya las dos, ya al mismo tiempo. En esta ponele que el bicho tiene como tres diálogos, o sea, el tipo es un volado ahí solo para que se lo pisen. Pero no tiene así como que trama. La siguiente, esta ya es por otra empresa, o sea, ya como que le agarró otra empresa porno para la siguiente temporada, la siguiente serie, porque sí. Ya es como un remake, es un universo compartido así tipo la Marvel. Vuelven a sacar la historia y mismo personaje y todo, pero es otra historia. O sea, es un reboot. Ya sé. Entonces aquí... ¿Se ve ¿Es mejor la animación esta? ¿O es casi fíjate lo mismo? Que la animación es casi igual, pero esta es más baratona porque es una empresa que al parecer agarra fotos de los fondos, le hace un filtro Photoshop para que se vea como que está pintado y encima pone la... O sea, ahí se ahorra un montón de del presupuesto. De la producción. Entonces, en esta empieza que está la Fílica, la demonio. Está... ¿Y se llama igual? Sí, todos mismos personajes. Este reboot. Hace caso que no pasó la otra serie. Sí, pero esta se ve mejor dibujadita. Tiene sus equivalencias. La onda es que está con otro bicho y se lo está cogiendo. Entonces, aquí le está diciendo, vaya, vamos por la 28. Vamos por la 28. Entonces, eso es un chamaco X. Ahí después vamos a ver qué pasa. Puta, pues el chamaco le vendía. No, si tenía su aguante. Entonces, dale la siguiente. Entonces, aquí está Yamato. Y aquí sí se conoce a una compañera del de la escuela. Ahí la pueden ver para que la reconozcan. Sí, mira los ojos. Sí, los ojos. Uy, sí. Esta se llama Nonoa. No, no. Como la pueden ver, muy saludable la chica. Uh-huh. Es amiga del tipo este, está en clase de deporte, viene el tipo este, se lastima y entonces el bicho, la bicha lo ayuda se lo lleva a la casa básicamente. Dale next. Entonces llega, no se lo lleva a la casa de él, sino que se lo lleva a la casa de ella. Y en algún momento le vamos a ver la cara a la Nono. No, nunca. Están viendo lo más importante. No, sí aparece después. Ajá. Ya, a ver. Bueno, entonces ella sale. ¡Ella, le de puta! La cholca, visca. Bueno, no, entonces la chamaca. Está como emocionadito, ¿va? Sale en su traje de mico, que así se llaman los trajes de sacerdotisas japonesas, mico. Y el porque tipo, enseñan el mico. Y el tipo se excita. No, usualmente no son tan cortos, pero el tipo la ve así con el boleto ese, y se excita. Pues entonces en eso los ve la Fílica, dale next. Y entonces les hace un hechizo y los tiene así atrapados, los tiene así inmóviles. Entonces ella está controlando los movimientos. Qué interesa, ajá. Ajá. Y entonces al bicho lo chulonea, por lo menos del pantalón, y a la chava la pone en cuatro. No censurar el boner del bicho. No, pues está vestido, men. Aquí sí está pixeleado. Vale, dale la siguiente. Entonces, cabal, ¿verdad? Se ve que la chava, la bicha se mueve, la Fílica, y se mueve la nana. Así está. Entonces, está así que ya va, al final del primer episodio sale que... Y se le vio la cara a Leon, ¿no? Sí tenía. La, el anterior también se vio. Sí, no, entonces, es medio feo. Entonces, la onda es que la tenía en cuatro, el bicho ya estaba que encima cuando de repente... dale, siguiente. O sea, no se le llega a pisar, ¿verdad? Vos decís que puta, se la va a coger, pero no. No la coge. El tipo dispara antes de hacer algo. Dale, siguiente. Y en eso llega la... Ya la ven a ella, pues ya ven a Filica, porque antes de eso ella había estado en el aire así, controlando, no sabía qué estaba pasando. Pero en ese momento sí llega y dice, ajá, hijo de puta, aquí estoy. Y ella, ah, vos sos la que está haciendo eso. ¿Por qué? Así le empieza a protestar. ¿Ya se conocía? No. O sea, ella les dice, miren, yo, ustedes son mis sirvientes. Y él empieza a reclamar, pues. Entonces, dale la siguiente imagen. Entonces, llega la cera en su triciclo. Ajá. Por algún motivo. Espérate, él no estaba con la cera. No. Estaba con una compañera de la escuela. La Nonoa. La Nonoa. Pon atención. La que no tenía cara. Ajá. Entonces, pero en eso llega el ángel. Ajá. Y en eso viene el tipo, puta, ¿y por qué estás en triciclo? ¿Ya? Y le empieza a contar que por qué estás en triciclo. Que nada, ¿por qué? Estupidez. Le gusta más el triciclo que... cualquier otra porque cosa. Porque le puede más fácil quitar el asiento. entonces, pero el tipo preguntándole todo esto sin pantalones. Entonces, en eso la ángel, la cera, lo ve y dice, ¡ay! Que mira, ¿qué es eso que tenés ahí? Y el bicho, un dulcito, man. Entonces, y dice, no, que mira, que esta onda está así por está enojada. Entonces, necesitamos calmarla. Entonces, ¿y cómo la calmas? Ah, espérate. Siguiente imagen. Le hace el paisuri, le dicen, el tirifuck. Uh-huh. Y ella tranquila, ¿verdad? Entonces va, dale, siguiente. Entonces, pero para todo esto, pasa todo esto y la demonia y la nonada, a ver dónde putas andan. O sea, se la llevó y ni se fijaron hasta después que terminaron de coger. ¿Verdad? Se la lleva del pelo y aquí están en el campo perdidos. Y los, o sea que se la llevó arrastrando como 20 kilómetros. ¿Por eso es que tiene el trajecito todo hecho mierda o qué más le pasó? Sí, más que nada por eso. Trajecito hecho mierda. Y la lleva del pelo como 20 kilómetros y nadie lo vio. Por la acera. Sí, en la media calle, cabrón. Entonces dice, puta, bueno. Entonces la lleva a su casa, digamos, a su cuartel. Dale next. A la baticuera. Entonces va, eventualmente recobre el sentido y habla con ella y le dice, va, chivo, ayúdame que necesito hacer un ritual. Vos me tenés que ayudar. Y si me ayudás... Porque le había tomado fotos chulonas, ¿sí? Entonces le dice, no voy a mostrar esta foto. ¡Ah, todo el mundo las tiene! Sí, ya tengo Facebook aquí, Instagram y todo. Entonces, dale next. Entonces, pero estos van al rescate. Van detrás de ella y la van a rescatar antes que se la pisen. Como pasa en todos los hentais. Dale next. Seguridad primero, sí, ante seguridad. Todo. No, y como ir en esos triciclos es más rápido que ir corriendo. Sí, sí. No, y se ve que la bicha... Eventualmente se ve que la chava le ha puesto el halo de ella, la ángel, le ha puesto el halo de ella al Yamato. Ese halo. Ese halo. Yo pensé, entonces puede levitar, entre otras cosas, y también le aumentó el sentido del olfato. Entonces él está siguiendo a la demonio por su olfato. Okay. Puro chucho. Va. O sea, es un bar. Pero la cosa es que pierden el rastro. Pero solo puede ver cabeza abajo, olfateo. Pierden el rastro, entonces viene el tipo y dice, no, necesito medidas drásticas. De la bolsa viene y saca un calzón de la Nonoa, uh-huh, que lo tenía por X motivo, no pregunten por qué. Ahí lo se tenía. Se lo iba a lavar. Se lo pone en la cabeza, da el siguiente, y ¡ay! Se hace halt. Porque así agarra poder del calzón así en la cabeza de la chica. Entonces dice, ah, ya puedo oler de dónde está. Vamos por ella. Entonces, aquí vemos el ritual. Este es el ritual de la uh-huh, Filica. El ritual es que tiene un vergo de Mara. Asumimos que son de los que había estado cogiendo al inicio de la serie. Sí, porque te iba a preguntar qué pasaba. Uh-huh. Entonces, la cosa es que están todos como transformados, así todos bestiales. Entonces les dice, ah, chivo, vengan y cojan, hijos de puta. Entonces, se le empiezan a coger. Y cada vez que uno viene, ya termina. Se le apagan los ojos así y cae. Entonces, la onda es que ella está como acumulando todo ese esperma. Uh-huh. Entonces, dale next. Entonces, viene. Para eso necesitaba la Nonoa. Necesitaba la Nonoa. Entonces, lo que hace es que la inmoviliza y le empieza a darle otro. Y en la panza tiene todo el... y dale otro. Y ya empieza como a remojar a la chavita. ¿Cómo es? No van a bañar. YouTube no va a bañar. O sea, la baña, pues así la sumerge en todo eso. Dale siguiente para que no nos baneen. Entonces, la cosa es que viene el equipo de rescate. Vale, vamos a describir para la mara que no tiene YouTube. Está el tipo, el Yamato, en el triciclo, pero paralelo, así al suelo, digamos, con los brazos agarrando el manubrio y la panza encima del asiento del triciclo. La chavita, la ángel, está sentada en la espalda de él. Y lo que ven así pixeleado es la verga del tipo que estaba como aspa de helicóptero, que eso es lo que lo mantenía a flote. Eso, no les miento, eso es lo que está pasando en esta imagen y lo que pasa en este episodio. Helicóptero. Y este es y entonces queda como... What the fuck, man? Yo estoy, lo mismo día, yo estaba así que, me la voy a volar. No, ¿qué es esto? Se me bajó, cabrón. Putas. La onda es que este es el cliffhanger del tercer episodio. Porque el siguiente episodio, dale... Ya estaban en el suelo, o sea, ya bien estrellado. Porque al parecer una verga no es un modo de propulsión. ¡Amá! Activo. Sorpresa para mí, no sé yo. ¡Uy! Dije, ¿qué es? Al parecer lo que pasaba es que el tipo... Yo dejé de transportarme de esa forma porque dije, no vale, verga, lo que le pasó. ¡Dejé de intentarlo! Lo que pasó fue que estaba el tipo en el triciclo. Estaba... ¿El triciclo lo machucó? ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! Pero el motivo por el que se estrellaron, estaba el tipo de las aspas, así, y en eso, al parecer, se excitó un poco más y le creció un poco más. Entonces se pegó en el asiento del helicóptero, así, ¡ping! ¡Ay, what the fuck! De triciclo. Ajá, del triciclo, entonces de plácata. Entonces cayeron, entonces viene y dice, ¡puta! ¿Qué pasó? ¿Por qué estrellamos? ¡Ah, que otra vez el volado este se me excitó! ¡Ah, hay que volverlo a calmar! Pero, ¿hoy cómo lo hacemos? Entonces le dice, vea, cojamos. No, es que eso me estoy guardando. Dice, entonces tenés que usar el otro hoyo. El next. Bueno, no se le acaba de coger cuando cae la filica con la nonoa, que la nonoa ya está demonizada, pues. Ya está, la demonio. La convirtió en demonio. La tiene controlada. Entonces viene y le dice al Yamato, ay, hijos de puta. Lo vuelve a controlar. Le dice, va, hoy sí van a coger. Ella ya tiene... ya tiene así como que mi semilla, no sé qué puta. Entonces, nomás cojas y te vengas dentro de ella. Creo que dale la siguiente. Ahí está. Ahí está la explicación. Que nomás acabes en ella, a los 5 minutos ya va a tener así mi descendencia, va a tener hijos. Entonces van a salir de ella y la van a estallar así como en el episodio aquel de Fringe, creo que era. ¿Qué? Sí, de una bicha que... Sí, el primero, si no... El primero. Y de ahí me perdió la serie. Entonces viene el tipo y dice, uy, jueputa, no puedo cogerme a esta chava. A la nana no me la puedo coger porque en el momento que me la coja va a pasar esto y ya se va a morir. Entonces usa su imaginación y si le imagina en esta escena que él se transforma en una verga gigante por algún motivo, se la coge y por el poder de la imaginación, así tan vívida, que dispara antes de que ella de que ella inserte, digamos. O sea, dispara fuera de ella. Entonces, los bichos, sí, los jinetes. Los espermatozoides. Bueno, los espermatozoides. ¡Ah, demonios! ¡Aire libre! Entonces, en eso, no sé por qué, ya con eso como que rompe la maldición de la nonoa. De la nonoa, por la sorpresa. Y se despierta la ángel, porque el ángel, después de la acogida que le dio, quedó inconsciente. Entonces se despierta así cuando le cae toda la lluvia. Todos los disparos. Y ahí resulta el twist de Shyamalan, de esta historia, de que ellas son pareja. La ángel y el demonio son pareja, no es una pelea. Entonces la demonio está así como, sí, sorry, que yo pensé que la única forma que podíamos estar juntos era teniendo hijos. Entonces esta era mi forma de tener hijos. No, y la otra, no, si siendo juntos somos felices, dale next. Y ahí se ve que ya van juntitas. Y los dejan a la nonoa y el otro chulones así en el campo, cubiertos de semen. Y saluda, ya la mierda. Y queda demonio. No, se le quita. Fin. Eso. ¿De dónde sacan el tiempo? The end. Les dije que este anime. What the fuck. Y yo tengo el último. Uy, te pegas en las 11. No, 10 y media. Ajá. Este se llama Saimin Class, Saimin. Que es la clase de hipnótica, de hipnotizar. Ajá. Hypnotize. Ajá. Ya te digo aquí. Muy. Vale. No es eso. Esta es una fucked up story de amor verdadero, creo. Mm. Daichi, que es un chico con un encendedor que puede hipnotizar a la clase completa para que todos hagan lo que él quiera. Un encendedor. Tiene un encendedor mágico. Oh. Entonces, de eso se trata la historia. Y empieza con que está una chiquita, una niña hablando. Esa niña se llama Sakura, por cierto. Oh. Y está... Sí, o sea, y no te gusta lo que le hacen en esto. Entonces está hablando y dice, qué raro lo que pasó el día de hoy en el colegio, ¿verdad? Porque esa es la profesora... Estaba la profesora dando clase y de repente dice, miren, yo sé que a esta hora de la tarde ustedes se ponen así un poco como que les da sueño. Entonces, ¿por qué no se masturban unos 15 minutos para que se les quite el sueño? ¿Y la mara o qué? La mara... ahí está la profesora. Uh-huh, está bien. Mira, ¿por qué no se masturban para que se les quite el sueño? Que no sé qué. Y inmediatamente toda la mara... Ah, sí, te pone oscura todo. ¡Tan paloma la masturbada! Toda la vara, ¡wey! ¡Yeah! Y la Sakura, que es esta, que tiene los boobs grandes. Bien delgadita. Sí, sí. Ella está como que, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Nadie tiene ojos ahí. Fíjate que eso es algo bien común en estos hentais, de que como la idea es de que vos te proyectes a los personajes, entonces no se preocupen en dibujarle rasgos a los hombres. Sí. Entonces, solo las bichas, es así con lujo de detalle, pero... Entonces, la profesora se empieza a quitar la ropa y dice, bueno, está decidido, vamos a ocupar los próximos 15 minutos para masturbarse, para que se les quite el sueño. Tamaño arsenal que anda esto. Entonces, la Sakura empieza a decir, bueno, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Porque todos se chulonean y empiezan a masturbarse. Esto está raro. Entonces, dice, no hay... ¡Cojamos mejor! No hay forma que esto esté pasando. Dice, esto es completamente... Yo estoy más turbada que todo esto por estar viendo esto. Así que ella llega a la única conclusión lógica y factible, es que esto es un sueño. Uh-huh. Pues puede coger sin problema. ¿Ella es la única mujer o hay más? No, hay más. Un montón. Ahí están niñas y niños. Dice, pero como esto es un sueño, yo puedo hacer cosas malas en un sueño, así que no hay problema. Entonces ella también empieza. Ah, bueno, o sea que no necesito el hipnotismo. No. Ella empieza así, pronto, al ratito, todos están ahí masturbándose, hay un gran orgasmo colectivo entre todos. Y espérate, ¿y el hipnotismo qué pasó? ¿Aún no lo han ocupado? ¿Y el maje que le toca trapear, quiero saber? Ese es el hipnotismo. Sin embargo, te das cuenta que el Daichi dice, hey, todos en esta clase están bajo mi control hipnótico, menos Sakura. Entonces todo era un plot para que la Sakura como que, a ver qué se hacía, ¿verdad? Sí. Para ver qué pasaba. Ella también. No era más fácil hipnotizarla a ella. Era el equivalente. ¿Ah? No era más fácil hipnotizarla a ella. Es que este chavo es como medio fucked up. O sea, él empieza a hipnotizar a todo el mundo. Luego hay otras escenas donde se muestran que este chavo Daichi aprovecha el poder de su encendedor para hipnotizar a todas las chicas del grado. Para fumarse un cigarro. Entonces le está diciendo a esta chica, mira, enciende la caderita de un pastel de cumpleaños. Todo lo que voy a hacerte a ti, y enciende el encendedor y lo pasas enfrente de la cara del chico. Todo lo que voy a hacerte ahorita es calistenia, ¿oíste? Ok. Y la chica, calistenia. toda hipnotizada. Y esta no es la Sakura. Esta es otra. Es que le alcancé a ver la cara. No tiene pelo rosado. Cabal. Entonces, el chavo hay varias escenas donde él está aprovechando su encendedor para hipnotizar a Mara y que hagan lo que él quiere. ¿Se le termina el gas? Por ejemplo. Ya no les puede dar gas a la bitch. Llega donde la Sakura y le dice, mira, me han mandado el profesor a que te tengo que hacer una inspección de seguridad a tu maletín. ¿Estás escondiendo algo? No puedes estar concealing nada importante. ¿Estas pelotas de voleibol que tienes pegadas aquí? Puta, sí. Entonces saca es que esta es la Sakura, que ya la vimos al inicio. Sí, no, sí, entonces saca el encendedor y la chera como que dice, ¿es encendedor? Como que reconoce el encendedor, pero no hace nada como para... No, ¿ella es inmune o simplemente el tipo no le hipnotiza? Pues en este momento lo que ella dice nada más, ¿y es encendedor? Uh-huh. Y después el chamo enciende el encendedor y la hipnotiza. Ah, okay. Y sí, solo le sopla. La registra, pero como hasta el último rincón. Ah, todita la registra. La lo más recóndito. Con múltiples dedos. ¿Lo enseña cómo la registra? No. Porque no podemos enseñar eso aquí. Esa es otra cosa que dice. Ese encendedor es igualito al mío. Ah, ella también puede hipnotizar. El twist de Charamán. Bueno, después de que se la revisó completa a la chava, el chavo abrió el aula. No, abrió el maletín de la chera y empezó a registrar las cosas que tenía. Y ahí encuentra que ella también tenía un encendedor igualito al de él. Ah, porque fumaban. Sí, cabal. Puros así de este güey. La cosa es que después sale la siguiente escena. El chavo va donde está Chera y le dice, miren, cuando terminen de limpiar la clase, necesito que se desnuden y hay que limpiar también las partes, los miembros de estos chavos. La verga. Y empiezan las pobres bichas también a hacer todo lo que él diga. ¿Dónde está, pues? No, es que yo no soy como el tico, yo no puse esas partes, yo solo dejé las partes así. Y aquí ya aprendió a hacer las capturas sin que... No, pero se ve la barrita del YouTube ahí. Sí. YouTube. No, este era Hentai... ¿Qué? Hentai Heaven. Hentai Heaven. No, yes. HD, Hentai Digital. No. Entonces va a decir, ahí, ups, me volví a ensuciar. Por favor. Vuelvo a limpiar. Otra vez. La cosa es que el chavo está preguntándose, pues, ¿qué onda con el encendedor de esta otra bicha? Entonces dice, no, la pudiera... ¿Se lo quitó o no se lo quitó? No, le pudiera preguntar acerca, la pudiera hipnotizar y preguntarle, pero eso no sería correcto. Dice el chero. Todo lo demás. Todo lo demás. Dice el chavo. Respeta los derechos humanos. Sí. Que se ha estado cogiendo a todo el mundo. Eso sí es moral, pues. Ajá. Hasta la teacher. Hasta la teacher. Este es el segundo episodio donde se coge a la teacher. La onda es que se la coge primero, no le hipnotiza, se la coge. La teacher, no deberíamos de hacer esto, que no sé qué, que no sé cuándo. Y hasta después de que se la ha cogido y que han hecho de todo, le dice, mira, te vas a desmayar y cuando te despertes te vas a olvidar de todo lo que ha pasado aquí. Entonces, luego... se encuentra otra vez a la Sakura y este es el desenlace final básicamente, donde se encuentra a la Sakura que en dos le pregunta segundo episodio o tercero segundo. El segundo, okay. Solo son dos episodios. Qué largo. Sí. Ella le pregunta acerca del encendedor y nos damos cuenta que la que sabe hipnotizar es Sakura y no él. O sea que él solo estaba moviendo el... No, fíjate que no, lo que dice es que ella estaba celosa de que Daichi le hacía bromas a las otras niñas de la clase. Así que ella lo hipnotiza a él. Uh-huh. No te explican con detalle qué hace, pero aparentemente dice que lo hipnotizó un montón de veces, pero que nunca salía bien. Siempre pasaba algo malo o él quedaba mal de la hipnotizada. Entonces, dice que siempre las cosas quedaban peor, así que al final mejor solo le dio el encendedor y le enseñó cómo usarlo a él. Pero que luego ella hizo que él olvidara quién le había dado el encendedor. Entonces ahí te das cuenta que el chavo se hizo como pervert, pero por lo menos de vez en cuando la agarraba a ella. Entonces básicamente le dice que ella está enamorada de él y que está dispuesta a seguir siendo manipulada por él. ¿Bajo el segundo encendedor? Bajo su hipnosis. La bicha tenía dos. Compró el six pack ahí. Cabal. El encendedor. Entonces el chero dice que... promoción, compra dos. Entonces te dice, mira, pero como yo sé que vos vos sos así como... Era miércoles de dos por uno. Ajá. Todo pervertido y toda la onda, le dice, hipnotizame pues y haz lo que vos quieras conmigo. Entonces... hipnotizame, haz lo que vos quieras. O sea, el chero le dice, vaya, no, mira, vamos, sí, pero sin hipnosis, le dice. ¡Qué enamoramiento! Es amor de verdad. Sí, ese es... Amor. Así que, ¡pum, chico, wow! Hay una escena, puya, esa escena sí es yachi. Esa no... Ahí no tiene no nada. No podía sacar ni un... Ahí no había nada de que pudiera sacar nada de nada. Porque si era... Para eso está el logo de Logico. Iba a ser un mega logo en toda la pantalla. Fíjate que esa tu técnica de logo. Solo pedazos de pelo aquí. Un ojo y con una gran mancha. Le hubieras puesto el loro. Sí, al final te das cuenta que el... es la escena más pervertida que hay en toda la serie. Y después al final te das cuenta que el Daichi no ha dejado de usar el encendedor y tiene preñada a todas las niñas de la clase. O sea, después de que ella está saliendo con ella. Y, sí, con la bicha esta. O sea, ella sin hipnosis, pero todas las demás, preñazón. Total. Y entonces dice, ya no te preocupes, no importa qué tan pervertido sea, siempre voy a seguir a tu lado. Dice. Y eso después de haber visto que todas las otras chelas. Wish fulfillment. al máximo. Sí, así que ahí está. Esa es Simon Class del 2018. Tiene más sentido el helicóptero. Sí, el helicóptero. Definitivamente. El helicóptero vergón. Un vergacóptero. No hay correos. Querido Penthouse. Sí, quiero ver. No, yo creo que no tenemos correos. Tenemos las portadas, nada más. Que después de esto nos van a bañar. Sí, ha sido un gusto, señores. Sí. Nos duró valió dos strikes de un sol. Sí, hoy sí que se preque. Mara, no, de callados no vayan a reportar nadie y cosas indecentes. Sí. Bueno, somos, ¿cómo se llama? De caso que no vieron nada. Ah, como no tenemos un email de aquí de Max Sónico. Ah, ¿qué dice? Que nos dice, ya sé que he dicho todo, pero tengo que decir, esta movie es una biopic de Thanos y punto. Es buena película, pero... Sí, más al villano que el héroe, que sí, cualquier héroe. Pero siento e intuyo que Avengers 4 será mucho mejor y sí, será épica. Esta película me ha quedado a deber. Ojo, es cumplidora y tiene buenas peleas y punto. Como a mí me faltaron entidades cósmicas en la película. Tal cual el cómic, cuando los héroes... Uy, ¿qué pasó? Qué bruto. Tal cual el cómic, cuando los héroes de la Tierra pierden ante Thanos, los que llegan son las entidades cósmicas como Galactus, Amor, Odio, Celestiales, Eternidad, Infinito y hasta Stranger sale. Acá la gente se volvió loca porque mueren héroes, puta. Pero si es Thanos y tiene el guantelete y con las gemas, por favor, que mueran personajes ante Thanos es normal. ¿O acaso no han leído cómics o visto TV series de los Avengers? Dios mío. Fíjate que... Mucha mara, ¿no? Él da 3.5 puntos, dice. Pero es cumplidora, dice. Hay más gente de estas que han visto solo las películas y no han visto ni una vez un cómic que los que han visto cómic realmente. Ya. Bueno. Ahí está. Entonces, muchísimas gracias. Este es otro, mira. Está bien. Esta está menos explícita que las anteriores, las portadas. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio muy especial de los Comic Geekos. Queremos agradecer a nuestros reproductores ejecutivos. Yeah. Ellos son Fernando Bilbao. También, ¿cómo están saliendo el cuartito? Carlos Díaz y Hugo Villa. Muchísimas gracias. Mándenos, porfa, recuerden, mándenos sus direcciones para poder hacerles llegar. Desmayado ahí en el piso del cuartito. Ajá, y el número de la tarjeta de crédito también. Así les hacemos llegar sus diplomas. Muchísimas gracias también a Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, el compadre Rico Suave, a Arturo Luis Tejedor, a José Bilbao y a Luis Ignacio Ballesteros por ser productores ejecutivos de Comiquicos. Les recordamos, visite comiquicos.com, aprieta el botoncito de donaciones, donde la cantidad que usted quiera para ser productor ejecutivo del próximo episodio. Los vemos en 2 años, que en el 769. Simón, sí, ya podemos descansar de esto. Ya. Tal vez para entonces ya nos quitaron el ban. Mara, pásenla bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo ¡salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Kimochi! Ya quita la música porno. Aquí viene esta es la parte porno de la música. Mira, este el ritmo tiene para que pa, pa. El ritmo. Adelante, Don Julius, cuéntenos qué trivia nos tiene esta semana. Terry Nation era un escritor de comedias y fue el creador de los Daleks. Ajá. A pesar de que era de comedia, él se negaba a escribir ciencia ficción. Sin embargo, un amigo le insistía y mira, venía escribir este nuevo show de ciencia ficción para niños. Sí, porque pero no los quería. Daleks salieron como el tercero. En el segundo episodio. Y el fulano no quería. Sin embargo, estaba desempleado con una joven familia. Necesitaba la plata. Entonces, vaya pues, decime, ¿qué necesitas que te escriba? Era eso para hacer una esquina. Les mandó el libreto. Les encantó. Los villanos se convirtieron en legendarios. Salvó al show. Y después de eso comenzó a escribir un montón de ciencia ficción. Y se negaba a hacerlo inicialmente. Bueno. Okay. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!